Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carnix. Y su amigo Rul la Mutarrata del Yermo Jurásico. Excelente, carnal. Y bueno, les recordamos, esto es el Café Comiquero. Nos pueden escuchar cada semana a través de iTunes y a través de iVoox. Ahí pueden descargar los programas anteriores, la mayoría de ellos. Pueden suscribirse también para recibir las notificaciones cuando el programa ya esté arriba. Y también nos pueden seguir en redes sociales, en Twitter, Facebook e Instagram, como El Café Comiquero. En todos ellos también tenemos nuestro correo electrónico, elcafecomiquero@hotmail.com. Y carnal, nueva semana, nuevo tema, nuevas noticias, nuevas cositas que comentar, mi hermano. Ah, sí, se pone pachón. Se pone pachón el asunto. ¿Qué tenemos por ahí, carnal? Tenemos tos, por ejemplo, ¿no? Para empezar. ¿Empezamos con lo bueno o con lo malo? Con lo bueno. Con lo bueno. Con lo bonito. El Café Comiquero siempre tiene la razón, ¿sabían? Claro. Y tenemos gran humildad, ¿no? Sobre todo, es lo que nos sobra. Nos caracteriza. Es lo que nos... Exacto, es parte de nuestros core values, humildad. Ok. ¿Por qué siempre tenemos la razón, carnal? No se crean, ¿eh? No se pongan punks. No, para nada, ¿eh? El fin de semana pasado se llevó a cabo la premiación de los Hugo Awards, los premios que... premian a la ciencia ficción y fantasía en la literatura. Sí. Y bueno, que Neil Gaiman lo ha ganado varias veces, creo. Hubo algunas notas pues importantes al respecto de los premios de este año. La primera nota importante es que la autora N.K. Jemisin se llevó por tercer año consecutivo el premio Mejor Novela. N.K. Jemisin, que es la que escribió esta saga de libros, ¿cómo se llama? The Broken Earth. De hecho, por esa. O sea, en los tres años consecutivos, porque ella sí trabaja, que no manches, ella sí publica. Roger R. Martin. Patrick Rothfuss. Uh-huh. Sus tres libros se llevaron el premio Mejor Novela. Ok. O sea, la trilogía completa, cada una tiene Mejor Novela. Ok. Con eso les digo todo. Y alguna vez lo habíamos mencionado. Oye, por acá. Y eso no ha sido, pues, no se ha pensado llevarla a cine, no hay tratos ahí, seguro. Digo, considerando cómo se mueve la farándula y el negocio. Ah, bueno, ahorita no, pero ya sabes cómo son, ¿no? Y les digo, en algún momento acá en el Café Comiquero hablamos brevemente sobre ella, es fantasía. O sea, es una serie de libros de fantasía y sí de, no, gracias, pero ya está terminada. Ok, a ver, dime más. Ok. Y es así de, hay magia y la fregada. Ah, gracias, pero no. Pero no es magia del estilo, Harry Potter. Harry Potter o de ¿cómo se llama? George R. Martin. Game of Thrones. Ese. Sí, bueno, no. En Game of Thrones hay muy poca magia. Pero ya hay magia. Qué mal se oyó eso, ¿no? Perdón, George. Ups. Hey, a mí sí me gusta Game of Thrones. Sí, a mí los libros me están gustando mucho. Y ya viste la serie, ¿no? La temporada 6. Temporada 6, ¿no? Ya ve la 7 para que te enganches. Se me ha olvidado la 7. pero es más bien un estilo asunto más Avatar que otra cosa. Ah, ok. Eso sí, es una serie muchísimo más violenta de lo que yo normalmente leo, ¿eh? O sea, sí, está muy... harto gore y todo eso. Hay momentos muy gore. Está muy desesperanzadora. O sea, sí es como... Si quieren leerla para sentirse bien, no. Honestamente, no. Ok. Y de hecho es una... Se considera una de los trabajos más importantes del... ¿Cómo le podremos decir? Porque no es afrofuturismo, es más bien afro-sci-fi. Algo así. Más o menos. Pero está muy pachón. Digo, ya lo he mencionado por acá. Y también otro Hugo Award del cual el Café con Micro se puede colgar de... Ah, les dijimos. El segundo volumen de Monstruos se llevó 2. ¿A poco? Como mejor trabajo gráfico. Y se llevó Sana Takeda como mejor artista profesional. Y con toda la razón del mundo, honestamente. Sí, o sea, en el primer volumen, que se llama The Awakening, el trabajo de Sana Takeda es casi perfecto, de veras, mala onda. Es hermoso, es, o sea, cada página es una... Pero en el segundo volumen, aparte de que se ve igual de bonito, ¿cierto? Incluso todavía más bonito, el storytelling mejora muchísimo. Y no es que haya sido malo, pero aquí de veras... Muy pulido. Sí, de mala onda. Bueno, pues felicidades a Marjorie Liu y Sana Takeda, ¿eh? Siguen cosechando grandes éxitos con Monstruos, ¿eh? Sí, cuando le avisaron a Marjorie Liu ya estaba dormida o algo así. Y dice, no manchen, gané. De hecho, te digo que los agarran en el momento más inoportuno, ¿no? O sea, Sana Takeda cocinando ramen. Y Marjorie, cuando fue lo de los Eisner. Y Marjorie Liu estaba echando coyotito cuando le avisan, ¿no? Y también, Sana Takeda, evidentemente, como ella vive en Japón, también eran las en la madrugada y le echan la llamada de... ¿Qué quieren, no? ¿Qué quieres, vaca gallina? No, pues ganaste uno y un juego. Ay, ok, gracias. Ay, qué bien. Ahora lo que les pregunta Marjorie Liu es, oye, ¿me lo pueden enviar? No es mala onda, pero no creo llegar, ¿no? Sí. Así que bueno, ya saben, en el Café Comiquero solemos recomendar calidad. Pues sí, la verdad, sí, pura calidad, carnal. Normalmente, fíjate que sí me han dicho varias veces que buscamos recomendar, y hay gente que me lo ha agradecido incluso, no es mala onda, digo, no es que nos demos mucho cebollazo, pero que me han dicho, oye, pues muchas gracias que me recomendaste este y está muy bueno, y pues normalmente procuramos como que buscar cositas padres que recomendar, ¿no? Literalmente buscamos cosas pachonas sin darnos el cebollazo. Así se dice. Así se dice. Sí, sí, sí. Al rato voy a agarrar a mi hermano con cebolla. Sí, por recomendarme cosas buenas. Ten una cebolla, ¿no? Pero bueno, no sé por qué, o sea, no pueden dar mejor un cupcake en lugar de una cebolla, no sé. Yo no sabía que se decía así. Ok. Voy a tratar de ocupar esa frase cada que pueda. Aunque mira, sea... tan luego le atinamos que hasta dicen, oye, Vision está muy fregón, ¿crees que llega a México? No, y mira, sí llegó. Y sí llegó. Y mira, hasta eso sí. Que ya vi la edición, o sea, no lo compré porque está caro y no llevaba dinero, pero ya la vi. Ya lo pude tener en las garritas de ratoniles. Está padre, ¿eh? O sea, por lo menos la edición está padre. Sí es tamaño hardcover acá. Sí, está más oversize, ¿no? Está más grandecito. La única salió con dos portadas, tengo entendido. Una portada donde está que es la portada del hardcover estadounidense. El que tengo. Que es el árbol genealógico de los Vision. Y ese es el cubre polvo, ¿no? Y ese es el cubre polvo. Lo quitas y bueno, no sé cuál venga abajo. Pero en la versión gringa viene están los Vision jugando Twister. Muy creepy. Sí, todos así de facing unos en otros, ¿no? Ajá, sí, dice, ay. Y es como un álbum familiar. Incluso se ve como si tuviera manchado, como si tuviera un álbum viejito de fotos, ¿no? Eso es lo que viene debajo del cubre polvo. Acá no sé. Pero dice que aparte salió otra portada, ¿no? Otra versión del cubre polvos, ¿no? Sí, es los Visions también pasándose así en la puerta saludando de, ¡ay, somos los Visions! Somos super creepy, ¿no? Ven a visitarnos. Sí, no, gracias. Sí, no, how about no? Y... No, obviamente, no pude checar la traducción, ni mucho menos. Por 20 segundos que agarré el mendigo cómic, pues no. Pero por lo menos la edición puedo decir que está, o sea, tiene muy buena calidad. Se ve, o sea, se ve que el pegamento con el que están pegadas las hojas va a durar un buen rato. Qué bueno. El papel está pachón, está gruesecito. El hardcover sí se siente durito, no es como esos hardcover ñangos que luego utilizan cartón corrugado o algo así. Me ha tocado un par de veces, no es la mayoría, ¿no? Y de hecho, de esos hardcovers ñangos, digo, no es por echar tierra, pero me acuerdo que hubo uno de... Ay, es que hacía muy... Cuando iba a tiendas de cómics, honestamente ya casi no. Pero de una compañía, ¿cuál era? creo que fue uno de Boom Studios o de IDW, creo que IDW, no me acuerdo. Y raro, porque IDW normalmente le mete calidad y es caro, ¿eh? Sí, no me acuerdo cuál fue, pero sí me acuerdo que como que no, o sea, hardcover como, pues no, es porque está más durito, pero así como que se sienta que si le das un golpe sí te lastimas, ¿no? Pero bueno, pero no, está padre la edición, me gustó, yo creo que le voy a dar una oportunidad a ver pues para ver qué tal. ¿Qué tal se sostiene en comparación con la edición estadounidense? Ya compararemos la traducción, a ver qué tal, a ver qué pasa con eso, ¿no, carnal? Sobre todo eso, porque pues sí... O sea... Hay muchos juegos de palabras, hay varios diálogos que no son complejos, la verdad es que no está tan complejo a nivel de traducción, creo yo. Pero si no le cachas a qué te estás refiriendo, y más porque hay varias referencias al propio universo Marvel, a series que Televisa no publica, entonces no la vayan a regar, ¿no? Sí, exacto. Hay referencia a los Runaways, ves que sale Víctor Mancha. Pues es el hermano de Vision. Técnicamente sí. Sí, claro, pues es el hijo de Ultron. Sí, es otra creación de Ultron. Lo que entonces me pone a pensar que Víctor Mancha, de una u otra manera, es el tío de Wiccan. Es verdad. Oye, sí. Claro. Es el tío de Wiccan, a mí ni me digan. Sí, porque a ver, Vision es... era la pareja de Wanda. Wanda creó a Wiccan. A Wiccan se supone que utilizan algo con Vision. I don't know. Magic. Magic stuff. Pero entonces su hermano. Sí, cierto. Víctor Mancha es el tío de Wiccan. Y en alguna vez encontraron. Hay un crossover padre de. Padre entre comillas. Por lo menos estuvo divertido. Creo que fue en Civil War. De Runaways Young Avengers. Encuentran esos dos. No se dijeron. Que yo me acuerdo y no se dijeron nada. Así de. Come on. A lo mejor ni sabían todavía. A lo mejor, exacto. Qué interesante, sí es cierto. Ok. De esas curiosidades genealógicas del universo Marvel. Sí, o sea, hay muchas cositas. Insisto que Tom King maneja siempre un lenguaje muy sencillo. Pero las ideas no son tan sencillas de entender. Exactamente, pero las ideas son... Te maneja ideas a veces muy complejas con un lenguaje muy sencillo. Y creo que de repente ahí está el reto de una traducción, de que tienes que manejar precisamente un lenguaje igual sencillo en tu propio idioma para manejar, por ejemplo, el concepto de la plantita esa loca del Monte Gundagor. Ah, exacto. Eso o el vaso. Bueno, no es vaso, es el florero. El florero de Shenla. De Shenla. ¿Shenla o Shenla? Es con Shenla, ¿no? Shenla. Shenla. Sí, el surfer te diría que qué onda con su... Sí. Uy, no, el surfer me llega a pegar. Oye, sí, cierto, el florero se viene de Shenla. Ok, interesante. Qué cosas, ¿no? Todo eso también tiene su buen ratito para cómo lo presentas, cómo lo traduces. A ver, y la verdad es que este Tom King me sorprende porque, por ejemplo, en Mr. Miracle también el lenguaje es muy sencillo. Sí, o sea, cuando habla Scott Free o Barda, ellos hablan con personas normales. ¿Orión? Orión habla es muy escueto y habla con los puños, pero... Sí, Orión habla como Orión. Ey. Cretin. Ay, de Rey el lamebotas me encanta. Es que eso es. O sea, se volvió el lamebotas de Orión, mala onda, ¿eh? Uy, deja que leas el número... Creo que es el 8 o el 7, no me acuerdo. Ya va a acabar, ¿no? Ya llevamos en el... ¿Qué? 10. 10. Dos números más y dos se acabó. Números más. Ay Dios, a ver cómo se pone esto. Feo, o sea, no puede acabar bien. A ver, así digo, de bote pronto. Vision versus Mr. Miracle de Tom King, ambos de Tom King. ¿Cuál te ha gustado más? Ah, es facilísimo, Mr. Miracle. ¿Mr. Miracle? Fácil. ¿Neta? Ok. Me habla más a mí. Ok. Vision también, o sea, no puedo negarlo, me fascinó. Me encantó la estructura de American Horror Story de Vision. Pero sí, algo tiene toda la mitología de los New Gods que me fascina, la verdad. Sí, llama. Pero y no estamos demeritando The Vision. The Vision no, para es, nada. Es fantástico. Es un de los mejores cómics de Marvel en los últimos años, pero por mucho. Oye, ¿tú crees que si pega The Vision de Tom King llegue tal vez en un momento a Mr. Miracle? Ah, yo estoy esperando que sí. Ojalá. Porque la gente merece leer esa historia aquí también. Sí, definitivamente. Y creo que no se mete con nadie. O sea, sí tiene dos, tres referencias al universo DC. Pero es muy su historia, ¿no? Es muy... muy su historia de Jack Kirby. Sí, lo único que puede... O sea, solo aparecen más personajes de los New Gods. Por ahí aparece... Ted Kord, Booster Gold. ¡Eh, Ted Kord! Y Booster Gold, y ya. Y, pero nada, no haciendo nada superheroico, ¿eh? Ah, ¿no? No. Okay. Ya lo verás, ¿no? Pero es un pequeño cameo por ahí y se acabó. Ted Kord está mejor de salud, Kevin. Sí. Estaba malito, andaba muerto, pero ya anda mejor. ya mejoró, sí. Sí, ojalá que... Que si pega Vision, por favor, si tienen el chance, cómprenlo. O sea, si no lo tienen ya en inglés, o si no lo leyeron todavía, bueno, esta es su oportunidad. Porque sería padre también tenerlo de Mr. Miracle aquí. Ojalá. Yo me estoy esperando al bonito recopilatorio de los 12 números, Híjole, sí. Nada más que, en palabras de Mitch Gerads, él dice... Si se hace un recopilatorio en hardcover de los 12 números, depende de que le vaya bien a los trades. Es raro eso. Híjoles, ¿no? Compren los trades. Compren ustedes los trades para que yo me haga de mi hardcover, El egoísmo, mala onda. Pero sí, mala onda. Por favor. Pero sí, por favor, ¿no? By the shot. Que por cierto, ahorita que estamos hablando de The Vision, va a haber una secuela. ¿A poco? ¿De la serie de Vision de Tom King? No, por Tom King, supongo. No, la va a escribir esta Chelsea Kane y su esposo. Que el esposo de Chelsea Kane es más bien como que su Lord Consultant, porque él es un super nerd. ¿Ah, sí? Y está Chelsea desde... Y así, pues ya yo me tengo que evitar meterme a la wiki de Marvel todo el día, ¿no? Lo tengo aquí al lado, ¿no? Así que ahí está. Él me dice cómo va la onda, ¿no? Chelsea Kane, que escribió esa serie, que está muy padre, por cierto, de Mockingbird. O sea, es ella la que va a escribir la nueva serie de The Vision, que ahora se va a centrar, que en realidad el actor principal es Viv. ¿A poco? Ah, suena interesante eso. Porque ahora Vision y Viv tratando, y Sparky. Sparky el perrito. Tratando de vivir como mejor pueden, pasando de incógnitos. Pero ahora Viv tiene la bronca de que es una robot adolescente, y es la historia es de la rebelión adolescente de Viv. La rebelión adolescente robótica de Viv. Lo cual lo hace doblemente complicado. ¡Wow! Eso va a estar interesante de leer, Yo ya lo quiero leer. Creo que sale el primer número por él. No sé si es noviembre o diciembre, algo así. Pero yo lo quiero leer. ¿Y quién será el artista, Híjole. Está padre el arte. Ahorita no lo tengo por acá. Si quieres te lo busco, a ver si luego lo menciono. Pero está padre. Ya vi los primeros, los primeros dibujos del arte. No es un boceto, es ya un panel completito. Está... No tiene diálogos todavía, o sea, todavía se ve que no está lettering hecho. Pero es Vision, parece como que regañando a Viv de algo. Y Viv nada más está acá en su celular de, ay papá, ya déjame, ¿no? Y no, pues sí, muy ad hoc, muy de nuestros tiempos. Cuando honestamente Viv podría estar haciendo eso con la mente. ¿Para qué tiene que tener un celular? Pero es también el statement de, hey, soy no te pelo, ¿no? Y también se les teme, pero sí sois, o sea, no pero soy humana. No soy humana, pero soy persona. Wow. Está bueno. Por eso digo, yo sí es como que, ok, ya quiero leer eso, Muy interesante, carnal. Sí, sí. Muy bien. Y hablando de lanzamientos también, de varias cosas que están por salir y van a salir ya en el mercado mexicano. Uno que ya, que yo nunca pensé comprar. Te soy honesto, nunca pensé comprarlo, pero... Ok. Pero dije, bueno, a ver, me convenció un buen amigo, Fernando Rivera, que traductor para Camite, que me dijo, oye, léete este, está chido. Y así de, ¿en serio? Como que salió por ahí del 96, 97, es un manga de Rumiko Takahashi, que es el de Inuyasha. Y te lo juro que cuando salió en su momento, creo que el manga no se publicó aquí, no estoy muy seguro. No sé si aquí en México hubo una edición de Editorial Viz de Inuyasha, lo desconozco. El anime se emitió durante un buen tiempo. Creo que sí lo terminaron aquí en México. Ok. Pero nunca me llamó la atención. O sea, yo leía la... la cosa llamada Revista Domo. La recopilación de artículos de internet impresos llamada Revista Domo. Que no hay que aclarar que no empezó así. No empezó así. La Revista Domo sí hacía... periodismo ñoño otaku mejor hecho en un principio. De menos ellos sí escribían sus artículos y todo, pero ya llegó un momento en el que no. No recuerdo el nombre del dueño, editor, escritor, distribuidor y todo lo que... Al final era ya casi Domo era la orquesta de un solo hombre. Y no recuerdo el nombre de este señor, Víctor creo que se llamaba. Pero literalmente había artículos que bajaba de internet, los traducía mal traducidos y los imprimía. Me acuerdo perfecto, lo tengo así perfecto en la mente, carnal. Cuando publicaron un artículo sobre un manga de Clamp, X-1999. Bueno, X nada más. X, exacto. Publicaron ese artículo y había una sección donde estaban cada uno de los personajes, ¿no? Subaru Sumeragi, Kamui Shiru, etcétera, etcétera, ¿no? Y en alguna de las fichas de personajes, decía armas, o sea, todos decían armas y tenía una espada, no sé qué, ¿no? Y en una decía weapons, decía Duno, D-U-N-O, o sea, no sabe. Duno, entre paréntesis, si tiene. Así como que dije, ¿y qué jodidas es un Duno? O sea, ¿qué es eso? Dije, no, pues decía ser muy japonés, ¿no? De ser un arma tradicional japonesa, ¿no? Cuando yo lo leí por primera vez aquella revista. Pasaron un par de años y de las primeras veces que me metí a internet en la escuela y en la universidad a buscar cosas ñoñas, la primera página de internet que viste en mi vida era spawn.com. Así, de ese nivel de ñoños, mi hermano. Exactamente, y eso les hablo después del 2000 o una cosa así, no sé, ya tiene un buen rato. Y me acuerdo que me metí a buscar sobre X-1999 y vi exactamente el artículo en inglés y decía... Era el mismo artículo en inglés, pero lo que había publicado esto es en español. Y se le quedó así, decía, weapons don't know if it has. O sea, no sé si tiene. O sea, el Duno era como una contracción de I don't know. Que sí se maneja, de hecho, en el idioma inglés. Entonces dije, entonces sí es cierto, las leyendas son ciertas. Toda esta revista estaba hecha a partir de artículos de internet. Qué mal, ¿eh? Y como ese, varios ejemplos, ¿eh? Y tenían ya una línea muy dura y muy boba de que todo lo que no viniera de Japón era feo. Esa era como su moto de la revista Domo durante mucho tiempo. Todo lo que venía de Japón era feo. El que no venía de Japón era feo, era no digno de atención. En algún momento hubo un artículo sobre Titans, Piedra, Papel y Tijera, que era un cómic que publicó Editorial Viz. Y era dibujado y escrito por Adam Warren. Ah, sí, ya me acuerdo de ese. Sí, sí, sí. Y decían, hablaron así de, bueno, Adam Warren es un señor que se las da de mangaka y su historia habla de esto. Bueno, ahora sí, continuemos con nuestros asuntos. O sea, en un tono bien despectivo a cualquier otra cosa que no viniera de Japón. Y te soy honesto, muchas de las veces en que leía la revista, como que si yo les compraba la idea durante un tiempo, ¿eh? Y después dije, no, this kind of a dude. Entonces como que no. Pero qué tristeza que la revista Domo, que en un principio sí tenía como más esa tirada de ser verdaderamente un medio informativo de lo poco que había en aquel tiempo, en los noventas. Quería hacer algo más bien en serio, se acabó convirtiendo en un pastiche. Pues sí, ¿a qué venía eso? ¡Ah, Inuyasha! Ya me acordé. Inuyasha. Sí, ya me acordé. ¡Qué bonita edición! ¡Qué bonita edición de Inuyasha! Está muy padre, tiene una sobrecubierta con unos acabados muy interesantes. La edición es así cuadradita, un papel de muy buena calidad. No está tan caro, cuesta como 129 pesos. Y... más o menos, buscando y investigando sobre la cantidad de capítulos, yo creo que van a ser como unos 25 tomos, 26, porque fueron como 50 y tantos en Japón, pero esta edición es como casi dos tomos. Sí, mi hermano ya me la enseñó, está más gordita, así está. Y está como, sin la sobrecubierta, está como rosita, parece un diario así bien bonito. Bien cute. Pero es todo menos cute. Eso que me dice mi hermano, yo no tenía idea de que Rumiko Takahashi escribía cosas tan no cute. No, sí, de veras, hay muchas, y esa fue la parte de la que me recomendó mi amigo Fernando. Me dice, es que hay muchas referencias y está muy basada en la cultura japonesa tradicional, en los yonis, en los los kami, los kamis, exactamente, todo eso. O sea, hay mucha referencia a todo su folclore de sus dioses, sus dioses menores, sus rangos de dioses, sus demonios, etcétera. Muy divertido, muy interesante. O sea, tiene sus toques muy divertidos también. Digo, yo no lo había leído y hasta ahorita me está gustando bastante. Eso sí, no puedo dejar de ver que, por ejemplo, el Inuyasha es prácticamente Ranma peludo, ¿no? Kagome es Akane. Con más cabello. Con más también. Cabello. Y hay una que se llama Yura del cabello. Se llama Yura del cabello, que es Nabiki Tendo. O sea, no puedo dejar de verlas así, pero bueno. Sí, a veces pasa. Pero sí, muy muy recomendable, la verdad. Me sorprendió, o sea, nunca en mi vida creí como que darle una oportunidad a Inuyasha. Mira eso, la verdad es que es una serie que me está divirtiendo bastante. Yo creo que sí la estaré siguiendo. Voy a dar unos 2-3 números más, a ver si me atrapa y seguramente acabaré comprándola toda, pero me está gustando. La verdad sí está recomendable, sobre todo si no son tan afectos al manga en general como medio, como concepto. Se lo recomiendo porque está muy sencillito de entender en algunas cosas. tiene como, está como para un público que le gusta una onda así como de horror, como de acción. Está bastante entretenido, la verdad, chéquenlo. Y muy buena edición, por cierto, la que hizo Panini. Ah, muy bien. Ah, nada más para terminar el asunto ese de The Vision, el que la vas, el que la está dibujando se llama Out Koch. ¿Cómo? Out Koch. Tú lo serás. Dibujó en Ultimates 2. ¿En serio? Dice aquí. ¿Ultimates 2? O sea, supongo que el segundo volumen, no el segundo volumen que se echó este... Brian Hitch, ¿no? Sino el segundo volumen. Ah, es que, ay, fue un desgarriate todo sí, eso. Sí, de veras, pero los colores son de Jordi Belair. Ah, muy bien. Digo, es Chelsea Kane y el corista, que es que su esposa se llama Mark Mohan. Ok. Ay, mira, y te voy a enseñar el panel acá de Viv toda desinteresada en el teléfono cuando llega su papá. Y también está Spark en el panel. Ah, mira, qué bien. El color está muy, muy parecido al que tenían en... Al de The Vision. Sí. Gabriel Hernández Walt. Sí, está padre, ¿no? Bien, I like it. Sí, digo, ya, quiero leer de esto. Sí, definitivamente. Diciembre sale, ¿verdad? Finales de año, no sé si me acuerdo si es noviembre o diciembre. Ok, bonita secuela seguramente para el Café Comiquero en su momento, ¿no? Ojalá. Ojalá. Sí. Así es, carnal. ¿Qué más tenemos por ahí, mi hermanejo? Y pues otros cuantos lanzamientos, porque honestamente, yo le comentaba a mi hermano fuera del aire de que en mi imaginario yo tenía como que... DC ahorita tenía más cosas de calidad en general que Marvel. Pero ya me puse acá a hacer cuentas, me puse a leer otros cómics de Marvel y demás. Y dije, oye, pues están sacando algunas cosas bastante buenas y llevan varias, ¿eh? Eso sí, como siempre lo decimos mi hermano y yo, se alejan como que de lo mainstream. O sea, si es de Avengers y no es mala onda, Spy y cosas así, pues están bien, pero no es nada tan super pachón, ¿no? Uh-huh. Y son los cómics que de repente nadie pela o que apenas empiezan a salir y que empiezan a pelar los que están bastante bien, los que no tienen nada de expectativas. Hay otros tres de Marvel que estoy leyendo que me están gustando bastante. El primero es una miniserie, o sea, se tiene la ventaja de que es una miniserie de 5 numeritos y a la goma, que es The Life of Captain Marvel. Ah, ok. Escrita por Margaret Stoll, dibujada por Carlos Pacheco. Chulada la arte de Carlos Pacheco, ¿eh? Y hay una serie de flashbacks que utilizan a otra artista, que está Margaret Sauvage. Ella dibujó DC Bombshells un rato. Me parece que también por ahí unos números de Mighty Thor, de cuando era Jane Foster. Y se ve padre, o sea, cuando hacen la transición de los flashbacks se ve muy padre, porque como es otro estilo de dibujo cada pachón. Y es la historia de cómo Carol, siendo tan poderosa, pues no puede resolver todo, ¿no? Ajá. Sobre todo problemas de su familia. Yo no sabía que tenía mamá. ¿Qué pasó? O sea, como todos los héroes, hija, puede ser huérfana, ¿no? Y vaga, ¿no? Y vaga. Sí, ¿no? No, pues tiene mamá y tiene hermano, o sea, y ahí andan. Y ella regresa por un momento ahí a su... Me voy entendiendo que es como que natal, Massachusetts. Y pues, las broncas que tiene su familia ya no las puede arreglar. O sea, con todo y su poder cósmico fenomenal y todo, no. No. Obviamente, pero no podemos dejar el lado superheroico. Por ahí se mete, hay alguna especie como de Kree que la está cazando, algo así. Está padre el asunto. Otro cómic que también está muy padre, el que jaló mucho, o sea, para que a veces sí me sorprendió lo mucho que jaló, fue el de X-23. Ah, ok. La nueva serie que está escribiendo Mariko Tamaki, nada más para que vean. Y la dibuja Juan Cabal. Que el dibujo de Juan Cabal es magnífico. Le digo a mi hermano que es una especie de... Sí, es cierto, ¿eh? Es una especie de Frank Whiteley, pero en bien. Y no porque Frank Whiteley sea malo, pero el dibujo de Frank Whiteley siempre es como que wobbly, ¿no? O sea, así de... Parecen que están a punto de convertirse en gelatinitas. Sí, exacto. Están a dos de ser de Blob, ¿no? Y Juan Cabal, aunque tiene un estilo parecido, o sea, las expresiones, los vestuarios... Y la composición de página, ¿eh? Incluso, es muy parecida a Whiteley. Pero su dibujo parece, o sea, si le diera un golpe acá a Laura, o sea, por eso me lo regresa, pero sentirías que está maciza la desgraciada. Sí, no como Quietly, que de repente está como... Yo sentía que si le dabas un golpe a Scott en ese round de New X-Men, dices, no, ahorita lo mando a volar, ¿no? O si le das un golpe, no sé, al parásito, ¿eh? No está Superman, se te mete la mano, ¿no? Exacto, sí. Bueno, de hecho sí, ¿no? Pero, bueno, pues, más o menos. O sea, se te mete la mano y no sale la mano. Y no sale la mano. ¿Eh? Ya quedaste sin mano. No, aquí de verdad se siente el dibujo duro, macizo. Se ve padre. Y es la historia de, pues ahora lo que tiene que hacer Laura Kinney cuidando a su hermanita. A Honey Badger. A Honey Badger, a Gabby Kinney. Y a Jonathan, The Actual Wolverine. ¿Qué? ¿Es un Wolverine? Gabby Kinney tiene una mascota, tiene un Wolverine, un carcayú. Se llama Jonathan. Un Actual Wolverine. Ese es el nombre, Jonathan, The Actual Wolverine. Ok. O sea, tiene su mascota, es un Wolverine. Ajá. Claro que lo es. Y pues está padre porque Laura es bastante adusta. Ella no es pachona. Ella le gusta matar. Bueno, no le gusta, pero mata sin problemas y cosas así. Y de repente hacerse cargo de una niña de entre 12, 13 años que es un clon también. Es un clon de Laura, de hecho. Bueno, es que resulta que Laura ya no es un clon. ¿Ya no es un clon? No. No sé en dónde vi la nota, a ver si es cierto. Pero que resulta que sí es su hija de Wolverine. Hija, hija. No, no es su clon. Ok. Bueno, pero Gabby sí es clon de Laura. Ah, ok. Y... pero fue un... o sea, deben esos experimentos locos que siempre hacen en el universo Marvel. Weapon X. De algo así venía. Y... había como que más clones de Laura, pero cuidaban mucho a Gabby para que ella mantuviera su inocencia, y terminó siendo la más pachona. Así que como que también balancear ese lado de, sí quiero que mi hermanita sea pachona, pero pues que también le caiga el 20 de que somos mutantes y todos nos odian, pues tengo que dar también ese lado. Está interesante, y están en las cucus. Ah, las Stepford Cuckoos. Así que también tiene su otro elemento pachón. Jaló muy bien el primer número, el 2 está muy padre, ya viene el tercero, ya quiero seguirlo leyendo. Y el otro que también estoy leyendo, bueno, que empecé, bueno, aparte del de Domino, que ya hemos comentado un poquito acerca de ese, hay otro que salió apenas esta semana que me gustó bastante. Me gustó mucho porque, bueno, para empezar, la protagonista, o sea, cualquier cómic donde salga Kate Bishop, pues yo lo voy a, de menos lo voy a checar. Porque me encanta Kate Bishop, es un personaje, es toda mensa, no tiene poderes, se da como que sí se la sabe todas. Normalmente no, y aquí se demuestra. Este cómic de West Coast Avengers, que está, yo creo que es de todos los que cómics de los Big Two, digamos, que estoy leyendo, yo creo que es el más superheroico, pero es el más superheroico con más comedia. Es cómico en realidad, seguramente sí, porque sobre todo por el elenco. Se trata de que Kate Bishop junta más a fuerzas que de ganas a un equipo de, entre comillas, Avengers. X-Force. Vamos a decirle Avengers. Porque, pues bueno, resulta que en Los Ángeles, como no hay ningún ser superpoderoso, ni héroes, ni nada. Nadie, no hay ningún superhéroe en Los Ángeles. Los Runaways están... que se mueran. Sí. Se los coma Gold. ¿Eso es qué? Se los coma Old Lace o algo así. Digo, y qué mala onda, porque se supone que Carolina Dean y Kate Bishop son amigas. ¿Eh? Así como que, ¡ey! ¿A quién le hablo? ¡Ey! ¡Aquí estamos! ¿No? Así, ¿a quién le...? ¡Oh, Dios! ¿Qué super seres me podrán ayudar para detener a los Street Sharks? Clint, ayúdame. Y Carolina así de, oye... O sea, eso duele, ¿eh? Eso de... Está bien que no me guste lo de la superheroicada, pero that hurts, dude, ¿no? Sí. Se tiene que juntar a Clint Barton, a su pobre novio, que es un mutante, que no es superhéroe, simplemente es un mutante. Es un dude, pero que tiene poderes, pues ya ni modo. Y se le pega a América Chávez, se les pega a Gwenpool, que es el personaje que le digo a mi hermano que a mí se me hacía que desentonaba en el equipo, pero ya me voy entrando más o menos de qué se trata esa cosa, que en realidad nadie sabe. ¿Cosa? Nadie sabe quién o qué es, o exactamente qué poderes tiene. Está padre que no es exactamente la versión femenina de Deadpool, es simplemente como una especie de agente de caos. Y tampoco es Gwen Stacy, ¿verdad? No, se llama Gwendolyn Pool. ¿En serio? Gwen Pool. Gwendolyn Pool, ok. Pero es una especie de agente de caos. ¡Achis! Sí, o sea, no es mutante. ¿No? No sé qué sea. Ok. O sea, es un buen misterio, o sea, está padre. Es un buen misterio envuelto en comedia, eso está padre. Y se les pega Quentin Quire. Quentin, Kido, la cosa Quire. Kido Mega. Y los trata a todos de infelices, ustedes que saben, yo soy X-Men, ¿no? O sea, sí, hijo, pero ¿cómo te explico? Sí, pero ¿por qué no estás ahorita con los X-Men, no? Ese es un buen punto. Tienen que hacer un equipo sin dinero, y para hacer dinero hacen un reality show. Y la última vez que hubo un reality show con superhéroes en el universo Marvel salió muy mal. Hubo una guerra civil donde todos nos divertimos mucho. No va a acabar bien, ¿verdad? No creo que acabe bien, pero es un cómic muy cómico, está muy divertido. Me encanta que las personalidades de todos los personajes que hay ahí hacen mucho clash, y eso es lo padre. Sobre todo porque Clint, pues, es el de mayor rango. Pues él es el señor Avenger. Él sí es un Avenger, no como esos. Bueno, Avengers fase 2, o sea, bueno, sí, porque acuérdate sí, sí, que él era un villano. Sí. Y realmente los primeros Avengers, pues ya sabemos quiénes son, ¿no? Sí, exactamente. Y no era el Capitán América. No, estaba nada más Iron Man, Hulk, Thor, Ant-Man, Wasp y Rat. Ese no. Ah, no, sí, ese no. Sí, cierto, el Capi llegó después. Ya luego llegaron Black Widow y Clint, cuando eran villanos, ¿no? Uh-huh. Ay, Black Widow. Pero fíjate, ahorita es el de mayor rango. Pero vaya, ese es un Avenger de abolengo ya, ¿no? Sí. Y fue líder de los West Coast Avengers originales de hace mucho tiempo. Ya hace como 20 años que, sí, es que ya no se despublica. Fue líder de los Thunderbolts. Ah, es cierto. Sí, un tiempo fue así de, a ver, ¿quién va a poner uno en los Thunderbolts? Vas, Clint. No manches. Sí, yo. Te cae. Sí, tú puedes, bueno. Y los otros, pues, y es que es poquito la niñera, ¿no? De cuidar a esta ola de chamacos insulsos, ¿cómo le hago? Sí, porque él ya está en sus 30s, algo, ¿no? Casi 40s. Más o menos, entonces, pues sí, a ver, cuidar a la bola de... De los cuincles, pues sí, está padre, está muy... escrito por Kelly Thompson, no te digo quién lo dibuja, quién lo ilustra, pero bueno. Pero está muy padre, me gustó mucho, está muy divertido, me habla a mí porque es superheroísmo, pero cómico. Mira, se oye bien. Entonces, tres títulos bastante recomendables ahorita, ¿no? X-23, West Coast Avengers y... Life of Captain Marvel, Lance Domino y Runaway. Es lo que estoy leyendo de Marvel, de hecho, 5. Pues está leyendo bastante de Marvel últimamente, ¿eh? Sí, te digo, y viene este de The Vision, que se ve bastante pachón. Y va a llegar algo por parte de Marvel, que no son superhéroes de Marvel. Oh, pero sí, como que sí le tengo ganas. Eso tenemos que leer eso, ¿eh? Por Chrome que sí. Conan the Barbarian, que regresa a Marvel, fue su primera casa en cómics. ¿Ah, sí? Sí, claro, los primeros cómics de Conan fueron de Marvel. ¿Era todo Timely o ya era Marvel? No, ya era Marvel, sí, okay, sí, sí. Ok. Pues sí. Con aquellos runs clásicos de John Buscema, de Barry Windsor-Smith. Kurt Busiek, creo que por ahí estaba. No, Kurt Busiek creo que no, no me acuerdo. No, yo creo que estaba muy joven. Sí, andaba muy chavo todavía. Sí, Sal Buscema creo que también dibujó en Conan. O sea, hay muy buenos runs ahí, ¿eh? De creo que Roy Thomas. Creo que sí. No sé, le tenemos que hablar al nuevo escritor de Conan. Jason Aaron va a escribir Conan. Conan, no me acuerdo cuándo se anunció que Marvel lo compraba. A principios de este año. ¿Verdad? Sí. Se anunció que se lo quitaban a Dark Horse. A Dark Horse. Mucho tiempo Dark Horse publicó mucho material de Conan. ¿Cómo le han quitado todo a Dark Horse? Como Star Wars. Sí. Con razón Dark Horse anda poniendo así de, vean qué bien está Korra y Avatar, vas a seguir sacando cómics de eso hasta que no den. Yo por mí sigan sacando, gracias. Aparte en su trabajo, entonces. Y pues sí, viene otra vez Conan, lo va a escribir Jason Aaron, que ha puesto acá en sus redes sociales, sobre todo en su Twitter, pues enseñando músculo el señor. Sí, cómo no. Pone acá sus bonitos, su bola de TPs que tiene así súper antiguos de los cómics de Conan, sus novelas de Robert E. Howard, dices, ay, tiene una réplica de la espada de Conan. No. ¿Es en serio? Hijo. Entonces él dice, ah, ya puedo presumir que tengo una réplica de una espada réplica de mi trabajo, ¿no? No, el señor sí es fan. Y pone esos tweets a ritmo de Basil Polidorius, ¿no? Oh, así se va a ponerlo a escribir, si no, ¿qué chiste? Claro. Es imposible que no. El señor es fan, está en buenas manos Conan. Bueno, por lo menos el señor sabe escribir fantasía heroica, ¿eh? Y así cosas de bárbaros y epic stuff. Si no, pues lean todo lo que ha hecho en Thor, ¿no? Bien. Ay, el de Thor, el cómic de Thor también está muy padre. Ah, sí, ya van 6 cómics. Ese no lo estoy comprando, pero nada más compré por ahí, creo que los dos, y el tercero ya no le seguí. Pero ahí para el TP, ¿no? Ese me espero el TP, denme chance, no soy rico. Pero sí está padre también, ¿eh? Pero si este es de Conan, va a ser dibujado por Mahmoud Arrar, que dibuja muy bien. Él dibujado en X-Men, dibuja muy bien el señor. Y las portadas son de Zach Rivik. Recuérdame, Zach Rivik. Zach Rivik hizo con Jason Aaron, hizo Thor cuando salió el... El Godkiller. Godkiller y Godbomb, sí. Godbutcher, ¿no? Godbutcher, esa cosa. Sí, sí, ya me acordé. Toda esa etapa de... Ese Zach Rivik dibuja maravillosamente. Y él va a ser el que hace las portadas, con una onda muy de fraceta, muy onda así de aquellos tiempos, ¿no? Sí, sino que también, sino que chiste. Y sí, o sea, en enero sale la nueva serie de Conan. Pero además Marvel va a reimprimir, o sea, por supuesto, teniendo ya los derechos, va a reimprimir en bonitos omnibuses toda la etapa de tanto de Conan como la espada salvaje de Conan el Bárbaro. Que mi hermano y yo más bien leímos la espada salvaje de Conan. Exacto, es lo que leíamos de Editorial Novedades. Sí, exactamente. En bonito color sepia. Bueno, bonito, por decirle algo, ¿no? Barato, eso sí. Barato. Sí. Pero estaban padres. Grandes historias, ¿eh? dibujadas por Barry Windsor-Smith. Sí. Las que más tengo presentes las dibujó Barry Windsor-Smith. Y también la nota que también ya había salido, Editorial Panini, a nivel internacional, fuera de Estados Unidos, tiene los derechos de publicación de toda esa obra de Conan. Así que adivinen que va a llegar a México. Ya lo anunció, ya anunciaron que sí, viene Conan próximamente al mercado mexicano. ¿En qué formato? Todavía no se sabe, pero se ha especulado bastante, porque hasta la propia Panini ha dado mucho de qué hablar en ese sentido, de que no sé en qué país fue, creo que fue en España o en Argentina, que sacaron una biblioteca de Conan en bonitos tomos de pasta dura y que forman una, o sea, son un friego de tomos y forman una imagen, o sea, es una colección acá completa. Y se especula que podría llegar esa colección también aquí a México, con la obra clásica de Conan y de Savage Sword of Conan. Eso va a estar, ya sea que llegue por directamente de Marvel o de Panini, pero Conan viene con todo el año que entra, ¿eh? Sí. A ver si se animan a sacar una película nueva, tal vez. Sí, porque la de Jason Momoa, les dicen que no estuvo nada buena, ¿eh? Y a ver si podemos dejar de lado el legado de Schwarzenegger. Más mala onda, la primera no estaba tan mal, pero la segunda, santo Dios. Sí, la segunda, sino... ¡Oh, Dios! Y una de Red Sonja, ¿no? Sí, pero ese como es un asunto... Ese no era dentro del universo de Conan. Sí, incluso no. Sale Schwarzenegger ahí. Sí. Sí, hay una que es... No es Red Sonja, es Red Sonja o Red... Es otro personaje muy parecido a Red Sonja dentro de lo de Robert Howard. Pero Red Sonja no es del mito de Conan, pues. Sí, exacto. Tal cual. Uh-huh. Entonces, eso pues va a estar interesante también. Y ahorita que mencionaste colecciones, por cierto. Colecciones así de... completas, con bonito imagen en las portadas y todo ese rollo. Hoy precisamente, hoy domingo que estamos grabando el Café Comiquero, acabo de ver en puestos de revistas el primer volumen, el primer fascículo, 69 pesos cuesta, de la biblioteca de 30 tomos de Star Wars Legends que va a sacar Panini. Son historias, algunas ya publicadas por Panini, otras son inéditas, pero todo es del universo Legends, es decir, lo que ahorita ya no es canon, lo que tampoco es Legends de lo clásico que sacó hace... ¿Te acuerdas que estuvo Televisa sacando unas recopilaciones del Star Wars clásico de Marvel y todo ese rollo? Sí, ¿no? Sí, sí. Y también con algunas cosas por ahí de Dark Horse. No, esta es una historia, una recopilación de 30 tomos con varias historias de la etapa de Dark Horse, o sea, como Legends. De muchísimas cosas de Star Wars. Knights of the Old Republic... por ahí varias cosas de Qui-Gon Jinn, Darth Maul me parece, algunas sobre los diferentes partes del universo de Star Wars, pero todo dentro de la serie Legends. Y lo que dice Panini es la última vez que van a publicar esas historias de Legends en este formato. O sea, ya en adelante a lo que se van a enfocar más es a lo nuevo que está publicando de Star Wars, que la verdad está bastante bueno, pero va a ser una colección quincenal. Cada tomo va a costar 200 pesos. Está carita. La primera cuesta 69, la droga de entrada, por supuesto. Ah, sí, claro. Y ya los demás, pues 199, van a ser 30 tomos. Hay un servicio de suscripción que te dan un descuento por comprarlo completa. No, ya aunque sea. Y los demás, todos se van a estar distribuyendo en puestos de revistas, en Sanborns, etcétera. Ya vi el primero, no lo compré ahorita, pero a ver si lo consigo más al ratito. Pero pues vamos a ver qué tal le va con esta colección. Y ojalá. Mi esperanza también, y del por qué me gusta la idea de esto, es que si sale esta colección bien, porque es la primera vez que van a sacar un Panini, una colección en fascículos de cómic tal cual, si le sale bien, creo que de ahí pueden venir más bibliotecas de otras propiedades que también están muy interesantes, por ejemplo Conan. Yo creo que si esta jala, no veo tan lejano que saquen una biblioteca similar de Conan, ¿eh? Bien. Así que eso va a estar interesante, carnal. Ah, por cierto, además para dar el dato completo de este cómic de West Coast Avengers, el equipo creativo completo es Kelly Thompson en el guión. Stefano Caselli es el dibujante. Ah, Stefano Caselli. Uh-huh. Me encanta cómo trabaja él, ¿eh? Más para que veas la portada, está súper pachona. Y Triona Farrell en los colores. Un color muy bonito, que es un color que me recuerda mucho al de Matt Wilson en Runaways, porque está basado en el mismo triste lugar. Tiene mucho sentido, claro, sí. Sí, se sí. Utilizan muchos colores así, ocres, de... Atardeceres muy brillantes también. Exactamente. Sony California, ¿no? Sony California, al final, como me recuerda mucho, por eso dije, ok, qué bonito que... No sé si haya sido a propósito, pero Si fue a propósito, qué bien pensado. Stefano Caselli, que por cierto él dibujó los primeros números de Hack and Slash con Tim Seeley. Ah, es cierto. Sí, gran artista, ¿eh? Sí, me gusta mucho su trabajo. Sí, que por eso todavía lo tengo. Ahí tienes el Hack. Sí, sí, sí, me lo regaló mi hermano. La colección, ¿no? De los primeros. De los primeros. ¿Cuántos tomos eran? Esto es como de los primeros cuatro, cinco, creo. Cuatro, sí. Cuatro, creo que son los primeros cuatro. Sí. Gracias, mi hermano. Está no, super pechón. Y pues bueno, ya nada más para terminar, nada más para que se den cuenta. ¿Cuántos cómics hablamos ahorita? Como cinco, seis, siete, ocho. Ocho. Un resto. Sí. Más manga y demás. Para que vean que. Y equipos creativos súper diversos todos. Con Jason Aaron por un lado y Kelly Thompson por otro, el clásicos como John Buscema por otro, de cómics pues legendarios como la espada salvaje de Conan, que es hasta leyenda, ¿no? Y nada más, pues todo eso viene a reserva de no podemos dejar pues dar un poquito también nuestro pues esta condena colectiva que se está haciendo a ese, entre comillas, movimiento, grupo de odio ese del Comics Gate. Grupo de odio, es la verdad. Sí. Porque es un grupo de odio. Ya tiene por lo menos un año que se ha dedicado nada más a acosar a, sobre todo, artistas y escritoras, mujeres. Y ahora la familia de un... Y ahora la familia de un ya fallecido artista de cómic, como fue Darwin Cook. Ahora se dedicaron a echarle popó ahí a Marcia Cook. Digo, dudes, no les, obviamente no voy a ni mencionar los nombres de los bodrios esos que están metidos ahí en el cómic. No pienso darles más más spotlight, ¿no? Yo nada más lo pongo así. Miren, si ustedes en algún momento de la vida ponen algo así como que apoyan todo eso, ni nos escuchen, ni nos sigan. Y si me lo ponen luego así en Twitter, se ganan el bloqueo automático. No tenemos nada que ver con ellos, no queremos tener nada que ver con ellos, y a la goma con todos esos monigotes. Pues sí, porque es un discurso que no tiene, no tiene ni sentido, que no tiene ni fundamento ni bases, y que desgraciadamente lo están agarrando como una plataforma política para sus fines realmente nefastos. Y hay un asunto ahí que muchos no ven, que a lo mejor habrá uno que otro por ahí, chavo medio despistado, que lo sigue de buena fe y les quiere comprar sus cochinadas. Hay un asunto bien curioso del acoso por internet. Se vuelve lucrativo. Hay gente que ha hecho carreras de eso. Para ejemplos, ahí está. Léanse el poquito desgarrador, pero muy buen libro. Se llama Crash Override, de Zoe Quinn. Ella vivió algo muy feo, parecido, no exactamente igual, pero muy parecido. Una cosa que se llamó el Gamergate, también estaba lleno de guacala, y ella explica el por qué es fácil monetizar el odio a través de internet. Wow. Es muy difícil hacer una carrera como creativo de internet, ya sea en videojuegos, ya sea en cómics, ya sea en lo que sea, promoviendo cosas desde un lado de vista positivo, cosas que te gustan. Es muchísimo más sencillo hacer audiencia despotricando y odiando algo. Sí, hay otros podcasts en el mercado mexicano que se la pasan odiando todo, criticando todo. Y nosotros lo hemos hecho, o sea, cuando hay algo criticable lo decimos. Normalmente películas, porque no las podemos predecir. Sí, exactamente, pero es muy raro que agarremos un cómic para leerlo y decirles no lo lean, porque es más estúpido. O sea, ¿por qué haríamos un programa de 2 horas? ¿Por qué dedicaríamos esfuerzo, tiempo, dinero en trasladarnos o lo que sea para recomendarles, para hablar acerca de algo que les vamos a decir no lo vean, no lo lean? Se me hace idiota. Con las películas, pues ni modo, nos ha pasado, ¿no? Pues no, tío, no lo puedes pronosticar, pues es de ni modo. Ajá, exactamente, por eso procuramos siempre de recomendar cosas que creemos que valen la pena. Y que no, a veces tenemos la razón. No, a veces no. N.K. Jameson y Sanata Kade y Mario Lee nos dicen, ah, qué gran chamacos, tenían razón, ¿no? Pero a lo que voy es verdad, hay muchos otros podcasts que todo les duele, todo está feo, no lo lean, no sé qué. Pues, ¿qué ganas con eso, no? Y lo cual me lleva al último punto. Chavos, todos están invitados al Café Comiquero. Todos, absolutamente todos. Los únicos que no están invitados son los intolerantes. That's it. Todos los demás aquí andamos, sin bronca. Todos somos pachones. Y además, o sea, hay cómic para todo tipo. No todos los cómics son para todos, me queda clarísimo. Y es que es algo que esa chusma no entiende, ¿eh? O sea, sigue habiendo cómics para ellos, no cuál es la bronca. Pero hay muchos otros que ya no lo son. Y no pasa nada. Es que es eso, la verdad, ¿cómo decirte? Hay algunos cómics que... con los cuales yo particularmente no me interesaron leer, que dije, ok, no es lo mío, ya no me hablan a mí, no es sobre lo que yo quis, no es lo que me interesaría leer, o no me identifico porque sencillamente no vivo ciertas circunstancias, ¿no? Punto, en la vida. Y no me identifico y digo, ah, pues, está bien, cada quien su vida, este cómic no es para mí. Hay otros muchos cómics que sí son para mí, honestamente. Y normalmente busco ser bastante abierto a diferentes ideas y diferentes historias en los cómics. Hay algunos, por ejemplo, como Crossed, que a mí pues nomás no tengo quizá el estómago para leerlo, ¿no? Pero hay mucha gente que ama ese cómic, perfecto, ahí está para ellos. Y es lo que no entendemos, que para ellos, o sea, para todo público hay mercado y que hay ciertas tendencias, ciertas etapas en las que se ve más cierto tipo de historia, cierto tipo de personaje. No por eso quiere decir que desaparezcan los otros personajes. Mira, yo siempre pongo de ejemplo Lumberjanes. Lumberjanes se me hace muy de nicho que, pues, o sea, campamentos así estilo estadounidense, pues algo que para mí ni por error me tocó. Se me hace de muy buena calidad, pero yo no lo sigo porque no me atrapó. Pero de ahí a que le me ponga, por ejemplo, a decirle cosas a Noel Stevenson, que es una gran escritora, por Dios, ¿cómo creen? Porque hizo Nimona, que sí te gusta. Porque hizo Nimona, que sí me gusta, que ella tiene su show, que va a ser Shira. Por ejemplo, ahora con lo que salió de los Thundercats feos, que la verdad están feos, o sea, pues honestamente para mí están feos. Y ok, habrá chavitos que le gusten, chido. A mí se me hace que están feos, yo no los quiero ver. No gracias, pero hasta ahí llega mi comentario. Están feos, no gracias, no quiero. Pero no voy a decirle a todo el mundo, no la vean, es horrible, que no sé qué. Para nada. Véanla si quieren, pero... De hecho, ojalá... Knock yourself out. De hecho, ojalá que todo ese asunto no le haya quitado el chance de que otros chavillos, ya más niñitos, puedan ver los Thundercats, porque son personajes pachones, son bonitos. Y ya cada generación hemos tenido nuestros Thundercats y pues, todo está bien. Qué lástima que el 2011 no jaló, pero bueno. Pues sí. Era muy bueno. Era pachona también. Sí. Pero bueno, o sea, también, ¿no? Si no pasa de ahí, en fin. No sean cretinos, chavos. Básicamente ese es nuestro único comentario. No sean cretinos. Sí, punto. O sea, lean lo que les gusta y lo que no les gusta, pues no lo recomienden. Pues se acabó. No lo lean. Ya, o sea, no pasa nada. Y a los que sí les gusta otras cosas, no los minimicen. Simplemente es, pues, te gusta esto, pues chido, ¿no? Hay a quien le encanta, no sé, algo que yo digo, ¿qué podrá hacer? Hay mucha gente que de veras le encantan las películas de DC. Está bien, cada quien. No, o sea, no. Fíjate, siempre hemos criticado las películas de DC. Las últimas de Zack Snyder las hemos hecho papilla, pero la película. Ni siquiera la persona, ni siquiera Zack Snyder, ni siquiera a Henry Cavill o a Ben Affleck, ni mucho menos. No, para nada. Y tampoco hemos dicho quienes ven esas películas tan idiotas. No, jamás. Jamás. O sea, sí, lo que sí deshacemos es la película, porque el producto en sí se nos hace malo. Pero nada más. Y al que le encanten, pues muy bien. Sin bronca. Así es, carnal. Pero bueno. Gente, hay cómics para todos. Para todo mundo hay cómic. Son mundos extraños. ¿Y bien qué tenemos que hacer con ellos? ¿Mantenerlos así? Gracias a todas las ya no vamos. No, es cierto. Falta el tema central, de hecho, carnal. Antes de ir al tema central, pues viene una bonita canción de Medio Tiempo. Ah, sí, claro. La semana mi hermano me la recomendó y me quedé de... Sí, tiene que ser esta. No por puede supuesto. Ser otra. Era obvio. Era más que obvio. Resulta que Joe Satriani sacó un disco en los 80s. Sí, en los 80s, sí. En los 80s, que fue una especie de tributo al Silver Surfer, porque al señor le encantaban los cómics de Silver Surfer. Y es exactamente, el disco se llama Surfing with the Alien. Igual que esta canción con la que nos vamos a la primera entrada del Café Comiquero, Surfing with the Alien de Joe Satriani, aquí en el Café Comiquero. Estamos en un momento. estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero después de escuchar a Joe Satriani con Surfing with the Alien, en obvia referencia al Silver Surfer. ¿Y de quién vamos a hablar? De un alien que surfea. ¿De quién? Del Silver Surfer. La nueva serie, la serie más reciente, creo que será el volumen 7 u 8, si contáramos todo lo que han hecho con el Surfer. Escrito por Dan Slott y dibujado por Michael Allred, un equipo verdaderamente de lujo, carnal. Y fíjense que... ¿se acuerdan que hace poquito, cuando se anunció que Dan Slott iba a dejar Spider-Man para trabajar ahora en Fantastic Four? Sí. Y que mucha gente así de, no, es que su Spider-Man no me latió, estaba muy mundano, como que para los Fantastic Four, como que no le queda. Es porque no habían leído su Silver Surfer. ¿Quieren ver algo así cósmico, fenomenal y todo? ¡Aquí está! Aquí, con el Surfer, ahí anda, ¿eh? Así es, carnal. El Silver Surfer, creo que es la primera vez que vamos a hablar de algo propiamente del Silver Surfer como tema central, ¿eh? Del Centinela del Espacio. Estoy seguro que sí, es la primera vez. Me encanta cómo la hipérbole de Stan Lee era la onda. Porque la onda de el Silver Surfer, sus aliteraciones, ¿no? Y siempre era como que su catchphrase o su, como decir, el hombre de acero. Este es Sentinel of Spaceways, todo con ese. Me encantaba eso, ¿eh? Es como como Hulk era el Green Goliath, ¿no? Maravilloso. Surfer fue uno de los cómics más aclamados durante el tiempo que Stan Lee seguía escribiendo cómic. Como que su Surfer y su Doctor Strange era donde verdaderamente podía aportar cosas bien extrañas y bien revolucionarias para su época. Sobre todo el Surfer era muy introspectivo, era un ser atormentado. Su origen es muy trágico, honestamente. Pero después de todo eso, llega Dan Slott muchos años después, toma este personaje y saca todas sus frustraciones de que nunca pudo escribir Doctor Who. Porque se parece un buen. Sí. La verdad, algo así fue, yo creo. Sí. ¿A ti qué te pareció Silver Surfer así en pocas palabras? Fíjate que yo la primera vez que lo leí nada más el primer como que mini arco que salió de este cómic. No había hecho por leer más. Y curiosamente, cuando la primera vez que lo leí, estaba ahí todavía. Yo todavía veía mucho Doctor Who y dije, no manches, esto es esto, ¿no? 2 más 2 son 4, Silver Surfer es igual al Doctor. Y Don es su companion, ¿no? Mala onda. Y ahorita que lo leo ya con el... Porque ya tiene 4 añitos de esto, ¿eh? Sí, ya, ¿eh? Ahorita que lo leo ya con la ventaja de que ha pasado algo de tiempo, de que ya puedo verlo como una historia ya terminada, ya totalmente conectada, y con la ventaja de decir, ok, ya sabemos también lo que quería hacer Dan Slott con el personaje. Fíjate que aquí ahora sí puedo decir de, oye, qué bonita épica espacial. Es una gran, gran épica espacial. Muy Doctor Who en algunas cosas, pero es una interesante combinación de Doctor Who meets Jack Kirby. Muy kirbinesco el asunto. Sí, muchísimo. Los diseños de Michael Allred. Michael Allred es uno de esos dibujantes que a mucha gente, yo lo he escuchado, no a todo mundo le gusta. Porque su dibujo llega a ser extraño, llega a ser a veces un poco planito, ¿no? Pareciera. Y dices, es un dibujo muy sencillo. No. La realidad es que no es tan sencillo el arte de Michael Allred como quisiéramos pensar, ¿eh? No, se ve sencillo, pero no es ni de broma sencillo. No, tiene muy buen storytelling. Los rostros que parecieran que todos son iguales, no, tienen una expresión muy única. Y la verdad es que creo que fue el artista perfecto para hacer este tipo de cómic, ¿eh? No me hubiera imaginado esta historia que propuso Dan Slott con un artista quizá más realista, quizá un Esat Rivik, quizá un Mahmoud Ahrar. Probablemente hubiera quedado, pero tiene el arte suficientemente kirbiniano, pero moderno, para transmitirte esa sensación de verdaderamente mundos y cosmos extraños, ¿no, carnal? A mí me encanta que cada rato que puede Mike Aldred le pone Kirby Dots al asunto. Ah, sí, claro, o sea, no se refieren para nada. La historia prácticamente es muy sencilla. De hecho, es una historia, el primer arco, el primer TP, que fueron 5 números, podríamos decir que está dividido en 2 partes. Sí. Silver Surfer in Space. Sí. Y luego Silver Surfer on Earth. Donde no le gusta estar. Donde no le gusta estar, con justa razón. ¿Por qué no le gusta estar aquí? Porque lo atraparon. Por mucho tiempo lo atraparon en la Tierra. Lo atrapó Galactus. Porque fue así de, ah, ya no me sirve Esmeraldo, entonces... Y te pusiste a defender este planeta, ah, tanto te gusta, ahí te quedas. Ahí te quedas, obviamente, ¿no? Entonces, eso, en la época de Stan Lee y Jack Kirby, de hecho, ¿no? Que es cuando apareció el Sorcerer por primera vez. Sí. Una gran bronca, era un villano prácticamente. Sí, claro. ¿No? Pero sí, realmente es un arco o es una primera etapa dividida en dos partes, el espacio y la Tierra, donde, si bien el Sorcerer es el protagonista, el eje central de la trama es una mujer. Sí, es una chica llamada Dawn. Dawn Greenwald. Dawn como de... Amanecer. Como de amanecer, exactamente. Y Dawn es la chamaca más X de la vida. Y sobre todo es hogareña, es casera, es una mujer joven que no le gusta salir de su casa. Que prefiere... Que toda su vida ha permanecido ayudando a su papá en una casa de huéspedes. Una posada. Una posada, exactamente. Ahora sería un Airbnb. ¿Y a poco no? Es cierto. Donde hay... Es un bed and breakfast, ¿no? O sea, es como que muy sencillito, no es un gran hotel, pero es para que tengas ahí la experiencia de vivir cerca de la costa, ¿no? En ¿esto dónde es? En Massachusetts, en Maine, creo. Oye, también es por donde vive la familia de Captain Marvel. ¿Qué onda? ¿Todos viven allá o de qué se trata? Es que ahí no hay invasión extraterrestre, mejor ahí se quedan, ¿no? Sí, claro, vivir en Nueva York es exponerte a mutantes, a extraterrestres. El doctor Doom y todo, ¿no? O algo así, o sea. Entonces toda su vida ha estado ayudando a su papá. Tiene una hermana gemela, que su hermana gemela es Eve. Dawn and Eve, el atardecer y el amanecer. Y bueno, ¡come on! Hay veces que Dan Slott, eso sí podemos decirlo, no es la persona más sutil del mundo. No. Y si hay algo que podemos hablar aquí, son de dualidades. Hay muchas dualidades aquí. Dawn e Eve son completamente opuestas. Hay una... el prólogo con el que empieza la historia es muy, muy interesante porque es la visión, en poquitas palabras, de lo que nos espera ver con estas dos chicas, con esta familia, y también al mismo tiempo con el Sorcerer. De hecho, ese prólogo ocurre hace muchos años, cuando por primera vez el Silver Surfer llegó a la Tierra. Y llegó a la Tierra para básicamente alimentar a Galactus. Sí, nos vio caras de sabrosos. Exactamente. El papá de estas niñas le decía, miren, es una estrella fugaz, pidan un deseo. Lo que desea la niña, Eve, es viajar. Quiere ver el mundo, quiere salir, ella no quiere quedarse ahí. Hay más que vida provincial, ¿no? Hay días que comemos payaso. Sí, no. Casi cada semana. Casi cada semana. Mientras que Dawn dice, no, aquí estoy bien, a gusto con mi papá, aquí me quedo, es lo que yo quiero hacer. Y el contrario, su deseo es que esa estrella esté bien. Que pueda pasar por todo el universo y le siga concediendo deseos a la gente. Así de, wow. Y su hermano dice, ah, es lo más estúpido que has dicho en la vida, ¿no? Okay, y su papá dice, no, tranquila, ti, tranquilas las dos. Se me hace padre que te preocupes por la estrellita. Perfecto. Nomás que la estrellita no era una estrellita. Era el Sorcerer que venía. Era el heraldo de Galactus y anunciaba nuestra perdición. Y fíjate, aquí hay un bonito juego de paneles. En la última página, en el último panel de esta página, es un close-up hacia el Sorcerer con sus ojos. Evil, ¿no? Con sus ojos. Malignos. Ajá, fríos. De hecho, ve los colores que manejó aquí Allred. Son colores fríos. Son azules, blancos, grises. Pasas la página y volvemos a ver los ojos del Sorcerer, pero los ojos del Sorcerer son diferentes. Ahora los ojos, las tonalidades son doradas, están llenos de vida, la expresión de los ojos es distinta. Que esto, déjame decirte, es bien complicado con un personaje como el Sorcerer. Casi no tiene expresión. Casi no tiene expresión. Tienes que recurrir a líneas muy exageradas en los ojos para determinar si está triste, cansado, alegre, enojado, etcétera. Porque no tiene pupilas, y las pupilas ni párpados tiene, ni cejas. Entonces es bastante difícil transmitir emociones con un personaje así. Es por eso que el diseño de Mike Allred se me hace muy bueno, porque el Sorcerer le pone como delineador en los ojos. De hecho. Y al principio yo sí me quedé... Non Morgoth, claro, el Sorcerer Non Morgoth, imagínate. Claro. Fíjate que cuando había visto por primera vez este cómic, me quedé de qué raro se ve el Sorcerer con sus ojos como de... Yo decía como de Spider-Man, ¿no? Porque están muy delineados, o sea, es casi como una máscara. Ya después caí en cuenta, ahorita que lo volví a leer, es para las expresiones. Sí, porque normalmente hay muchos autores que han dibujado al Sorcerer donde no hacen tanto esa separación, y la realidad es que no se ve tan bien la expresión que tiene que tener. Parece que todo el tiempo está enojado o frío. Y aquí no necesitabas a un Sorcerer frío, necesitabas a un Sorcerer que transmitiera emociones. Que de repente el que siempre esté como que un Sorcerer sin tanta emoción, tiene su propósito, como para dar a entender de que pues esta cosa antes Nolan Rad, ahora pues ahora el Surfer, ahora eres de Power Cosmic y toda la onda. Y pues es más allá de la vida como la conocemos. O sea, también tiene su propósito el ponerlo todo distante, pero aquí, pero como dices, en este cómic no era la intención, porque lo necesitas, es tu protagonista, necesitas que también transmita emociones más allá del diálogo, porque es un medio gráfico. Lo que vemos al Surfer haciendo es regresando a la vida a un sol miniatura y a su sistema planetario también. Y me encanta que hay unos extraterrestres chiquitos que son así de salve J, salve J. Estilo de los hombres de negro, sí. Y el Surfer dice, no, espérense, porque hasta ve que le están haciendo estatuas, ¿no? Sí, porque del dios que les arregló el sol, de no manches, de no, a ver, no, tranquilos, no busco que me alaben y demás. Y todos los extraterrestres, de no manches, ya lo ofendimos, ya valió. Por favor, perdones, no, ahí se quedan, los dejo en paz, bye. ¿No? Mejor. Sí. Eso me encantó esa presentación del Surfer. Es de, ya no será lo de Galactus, ahora está ayudando al universo. Y es humilde. Es de, no necesito homenajes, no necesito esto, solo quiero estar haciendo el bien. Y es lo que él dice, pero, o sea, es lo que es más difícil de mi trabajo, ¿no? O sea, que no necesito esa adulación. Dos páginas. En dos hijas páginas, Dan Slott y Mike Allred nos dan la personalidad que vamos a ver del Surfer. Cuando uno dice de, es que uno tiene que primero presentar a sus personajes y establecer su personalidad, yo creo que para muchos escritores que van empezando y para muchos artistas que también comienzan a tener sus pequeños pasos en el cómic, cuando les dicen eso, cuando yo creo que entran a alguna clínica para aprender storytelling, han de decir, no manches, ¿cómo lo voy a hacer? Dos números completos para ver cómo es mi pobre personaje. No es necesario. No. Si lo entiendes bien a tu personaje, ya lo hiciste. Y ayuda mucho cuando el personaje, en este caso, en cuestión, tiene ya bastante tiempo en el mercado, ¿no? Tienes mucho material con el cual documentarte. Ahí el reto es cómo lo reduces a su mínima expresión, que te transmita lo que necesitas saber del personaje y que en poquitas líneas, en pocos paneles, lo logres. Frank Whiteley y Grant Morrison lo lograron cuando presentaron a Superman en All-Star Superman. Déjenme decirles que en el ámbito académico, por ejemplo, si algún día ustedes quieren echar un librito, una tesis o algo así, si quieren empezar a echar choro, es lo primerito que les van a decir de, así no, hijo. Es la capacidad de síntesis es lo que más se valora y más se busca en ese tipo de trabajos. Por ejemplo aquí. Por ejemplo. El Surfer aquí... ¿Cuál es la onda con el Surfer? El Surfer lo han elegido. Lo han elegido para convertirse en campeón. ¿De quién? Todavía no sabemos. Pero él está ayudando al universo por su propia cuenta y por sus ganas de hacerlo. Pero hay alguien que lo eligió como campeón. Y evidentemente él dice, va. ¿No? Mientras que en la Tierra, pues vemos la vida de Don. Que por cierto, qué bonito dibuja Mike Allred las diferentes... atracciones turísticas y todo eso, le queda bastante bien como a manera, sí, de postales. Empezando por Londres. Ajá, o sea, con una TARDIS, bueno, no es una TARDIS, es una cabina de... cabina telefónica roja, ¿no? O sea... Sí, lo más obvio, ¿no? La frustración de que no escribí Doctor Who. Exactamente. Después de como que una prueba para el Surfer, así de llegaron unos alienígenas a esa sala de jamón, dijeron, hey, no, todo llega el, digamos, que lo va a contratar, que se llama el C del Incrédulo. Todos los personajes de este run tienen sus títulos. Ah, sí. Siempre. Y por cierto, C del Incrédulo que llega en un portal, que el portal, por cierto, se abre con Kirby Dots, con puntitos Kirby. Siempre. Se ve maravilloso eso. Y este personaje le dice, oye, lo que pasa es que tengo mi planetoide. Ajá. Uh-huh. Que está en peligro, necesito tu ayuda, Surfer. Y el Surfer es de, pues, planetas en peligro, pues es lo mío. Sí, no, es mi chamba, ¿no? Y llegamos a conocer al Impericón. El Impericón, que le decía yo. El Impericazo. Que se meten aquí. Que es santo Dios, o sea, ya me imagino la descripción así de Dan Slott. Mira, es un planeta así, así, con un montón de cosas. Oh, shit. Imagínense como si... es un planeta artificial, sí, donde todo es arquitectura, todo es edificios multicolores, de diferentes formas, de diferentes estilos para diferentes razas. Y todo tiene que estar compatible en una página. ¡Vas al red! Gracias. Gracias, Slot. Y lo logra. El diseño del Impericon es increíble. Es fascinante, es supercargado, es barroco, es Kirby. Muy Kirby. Es muy Kirby. Y el Impericon básicamente es un destino turístico. Es eso, es un resort. Es un resort, es el Palacio Imposible, ¿no? Me encantan los nombres todos rimbombantes, ¿no? Soy del Incrédulo, el Palacio Imposible. ¡Holy shit! Soy... Que hay otra referencia a otra gran saga literaria espacial con el Impericon, ahorita si quieres llegamos a esa parte. Y aquí lo que hay que mencionar es... lo que maneja Dan Slott en los conceptos durante todo su trabajo en Silver Surfer es conceptos muy mundanos llevados al espacio, sí. Y que se te hagan, o sea, y que se te hagan familiares, por ejemplo, o sea, crear todo un planeta artificial para que la gente tenga un lugar donde esparcirse, gente de todo el universo tenga lugar donde divertirse y demás. Ah, un resort, básicamente es eso. No te lo dicen, pero lo infieres. Y es un lugar turístico. ¿A dónde se iba la hermana de Don? A los lugares turísticos. Es también ahí esa, jugar con esa dicotomía. Les digo, es jugar. Va a sonar feo, es jugarle al vivo. ¿Sí? A veces es jugarle al vivo nada más, sintiendo que eres bien fregón. Pero bueno. En las siguientes páginas hay uno de esos momentos que me fascina. Porque son es una página doble. Una doble página. Que aprovecha muy bien el espacio el buen Michael Allred, dividida en dos secciones. No sé por qué me encanta que hagan eso. Me encanta que una historia está ocurriendo en la parte de arriba y una historia está ocurriendo en la parte de abajo. Luego está Alan Moore, que hace como cinco a la vez, pero pues, es otra cosa. Que aguante, señor. Pero aquí vemos, por ejemplo, en estas dos secuencias, tenemos dos tours ocurriendo al mismo tiempo. Por un lado tenemos a Don recibiendo a una familia a su Airbnb. Y les da el tour sobre la casa, que básicamente es una casa. That's it. Aquí está la sala, aquí está el comedor, aquí está... Es lo más mundano. Dice, bueno, aquí hay un pez que seguramente picó este Albert Einstein. Ajá. Dice, ¿y si lo picó o no? Miren, si no fuera verdad, no hubiéramos tenido un pez más grande para farolear más, ¿no? Y la gente se empieza a quejar también así de que... Yo no como pescado, yo no como esto. Y donde tranquilos, hay para todos, ¿no? O sea, ustedes aguantan. Pero ahí quien está dando la bienvenida es Don, la terrestre, Don la humana y Silver el alien. Eso me sonó como Hora de Aventura, ¿no? Don la humana le está dando el tour de su aburrida casa a los humanitos. Así de, ok, bienvenidos. Por otro lado, el otro protagonista de la historia no es el guía de turistas, es el turista, en este caso el surfer. Y sea del incrédulo, le da el tour sobre maravillas, sobre mundos extraños que conviven en el mismo lugar. Es la dicotomía en las dos páginas. Sí, del Impericon es la onda. Aquí hay pericazos o algo así. Sí, me da risa el nombre. Ustedes el Impericon. Pero ustedes disculpen, pero bueno. Sí, sé que es Impericon, pero... Impericon. Impericon. Y mientras tanto, Don es de... Ah, sí, es una casa. Ah, y por cierto, el Impericon sobrevivía por una razón. Estaba oculta de los heraldos. Porque pues no lo vaya a ver Galactus porque lo ve sabroso, ¿no? Sí, de... Uy, este es el postre. Así de... Uy, mira, trae de todo, ¿no? Es el postre. Sí, exacto. Y dice el... Es bufete. Dice el surfer, pues está bien, está bonito, ¿qué onda? ¿Qué hay que hacer, no? Ah, pues es que nos está amenazando una cosa, llamada, ¿cómo se llama? The Queen of Nevers. The Queen of Nevers. La reina de los... Nunca. Y pues resulta que ya hemos mandado algunos campeones, pues no han podido. Y no jala esto, entonces, ahora eres tú. Dice, ahora tenemos que traer... Vamos a traer al motivador. ¿Qué pasó aquí, no? Resulta que para cada campeón en Impericon... El Impericon no solamente llamaba al que se iba a enfrentar a la reina de los nuncas, también le traía algo con que chantajearlos. Básicamente es eso. Y buscan algo que me encantó aquí es que cómo lo presentan: es de buscan en toda la vida pasada, presente y futura de su campeón para traerle a la persona ser cosa que más le importe en su vida para tenerla como ren. Y cuando eso sucede. Se llevan de la Tierra, lo conectamos las dos narrativas, ahora sí, se llevan de la Tierra a Don. Y el software es de, ah, ¿cómo que a ver, están amenazando lo que más quiero del mundo? ¿A qué trajeron? ¿Alicia Masters? ¿Shalabal? ¿A quién rayos? De, ah, no, es esta, se llama Don, es de la Tierra. Y el surfer se queda de, no tengo idea de quién es esa. Who the fuck is this? Y nos cuentan de que ya había habido otros campeones que lo habían intentado y todos habían fallado, miserablemente. Y les ponen al software como un robotito que tiene dos funciones. Por un lado, darle información y por otro lado es que no se le vaya, ¿no? Que sí cumpla con la promesa. Porque de otra manera van a matar a ese. Don. Exactamente. Y cuando salió, y por cierto, el título de la historia de este primer número, la persona más importante en el universo. Y es Don. Sí, no es el software. No es, este, no sé. No es Shalabal, no es Thanos, no es Galactus. Es no, Don. Es Don. Sí. Huh. Ahí lo que me encantó es, Dan Slott está humanizando muchísimo una historia que pudo ser completamente cósmica. Y es por eso que jala. Porque ahí tienes un punto, un ancla con la cual tu lector se va a conectar. Y Don, aparte de ser el ancla, o sea, porque pues sí, está muy padre ver las aventuras cósmicas y demás, pues de repente necesitas algo con que familiarizarte. También es la visión del lector. Necesitas eso. Porque Don es, pues, es la persona más hogareña del mundo y entonces necesitas a alguien que... Para el surfer, todo lo que hace el surfer es... Ya es mundano. De, ah, sí, reparé un sol. Ah, cada tercer día hago algo así, ¿no? Para Don, no. Perdón, es los ojos del lector en el sentido de, mira estas maravillas, ¿no? Necesitas ese punto de vista maravillado de este mundo raro, si no, no te sabe. Necesitas el punto de vista de la compañía para entender al doctor, ¿no? Necesitas el punto de Lois Lane para entender a Superman. Por ejemplo, bien. Así que creen que son mensos los escritores, ¿o qué? En el segundo número conocemos un poquito más de la historia de Don. Y conocemos también a la Reina de los Nunca, que es un ser cósmico. Es un ser al nivel de... del Eternity, del Living Tribunal, de todos ellos, ¿no? Sí, algo más canijo que Galactus. Sí, algo mucho. De hecho, es mucho más grande. Bueno, Galactus... No estamos tan seguros qué tan poderoso es Galactus, si realmente está al nivel o no de una entidad como esta. ¿Sí? Sobre todo porque Galactus se supone que es el único sobreviviente de un universo anterior. Así es, y cuando era Galan. Y estas Entidades cósmicas, pues son de este universo. Así que de alguna manera Galactus es más grande que ellos. No grande físicamente, sino es más... Probablemente simplemente sea diferente a ellos. Del mismo nivel, pero otra... O sea, de la misma escala, pero diferente. Y por eso es una fuerza de la naturaleza. O sea, Galactus no es malo. Solamente come. Lo malo es que come, ¿no? Interesante eso. Así que bueno, ya una vez presentados el setting, ¿qué es lo que tiene que hacer el surfer? Pues a la refriega, vamos contra la Reina de los Nunca, ¿no? Y me encanta esa batalla, entre comillas, con la Reina de los Nunca, porque ¿qué hace el surfer? En realidad él no llega acá a repartir leña, ¿eh? Ah, no. Es que creen que es este cualquier otro personaje del universo Marvel, no. Lo que hace es neutralizar a su niñera mecánica. Y le dice a la Reina de los Nunca, oye, a ver, ya, no me están vigilando. Vamos a ver, ¿qué es lo que necesitas? ¿Qué quieres? ¿En qué te puedo ayudar? Ajá, o sea, no, eso me encanta. El surfer no llegó a echar bronca. ¿Por qué? Porque el surfer ya es más listo que eso. Ya fue mucho tiempo el esclavo de alguien. Haciendo sus acciones, digamos, tan nefastas para el ojo del resto del universo. Como para decir, voy a seguirle el juego a estos, ¿no? Y menos a este que acabo de conocer. Mientras tanto vemos a Don atrapada, por cierto aquí, qué bonitas secuencias de paneles. Está atrapada en su celda y como que los hombres del Impericón, a cada uno de los cautivos, de los motivadores, les traen la comida que consideran que es más adecuada para su raza, ¿no? Y ella que les traen una hamburguesa, papas y malteada. Y dice, pues yo no como de esto, pues soy vegetariana. Y dice, además, ¿qué tal si me van a dar algo, no? Por otro lado también está eso. Y vemos aquí, algo que me gusta que aquí es que te muestran que Don no es nada más la chica que vas a rescatar. Tiene su propia, tiene su inteligencia, tiene su astucia por sí misma, a pesar de ser muy hogareña, a pesar de no haber visto mundo, ¿no? Y la forma en la que ella misma recrea su escape, y algo que me gusta es que no se espanta. No se espanta de ver al resto de seres extraterrestres y todo. Se entienden por una de esas, ya sabes, ¿no? Campos de traducción automática. Ve, tú vas a ver. Se entienden, punto, ¿no? Who the fuck cares, ¿no? Sí, o sea, por ejemplo, ¿Qué creen que en Infinity War no se nos hace raros que Thanos hable perfecto inglés? O el mapache. O el mapache, si eso hablamos. Que todo el mundo le puede entender a Groot menos Steve Rogers. No es verdad, ¿eh? I am Groot, I'm Steve Rogers. Creo que es la única persona que le ha contestado así. Sí. Se me hace adorable. Bueno, Thor le entiende porque hay un curso especializado en Asgard, ¿no? Sí, claro, y él lo tomó. Sí, claro. No tenía nada mejor que hacer, ¿no? Supongo que entre repartir leña con Mjolnir y comer cabra y luego revivirla. De hecho, yo creo que se lo obligó su mamá. A ver, no puedes ser tan cretino. Vete a aprender lenguaje Groot. Pues ya le ronda. I am Groot, deja de decir eso. Ay, así te entiendo, ¿eh? ¡Oh! ¡I am Groot! Sí. Imagínate que ella con el martillo que, ¡I am Groot! Ah, perdón, me equivoqué. Sí, para mí, obvio, no hay bronca, pero para todos los demás, ¿de qué? ¿Cómo? Como digas. Y Groot así de, cool, ¿no? El grito de batalla de mi raza, claro. Ok. Hagan una versión de Groot así. Versión Groot Translated, ¿no? Todos los diálogos de Infinity War, pero todos son I am Groot, ¿no? En diferente entonación. Ajá, sí. Oye, sí, habría que hacer algo así. Estaría muy bueno. Sería un buen reto para quien quisiera hacer el voiceover, ¿eh? Claro, porque implicaría cambios de tono. Diciendo lo mismo. Diciendo lo mismo. I am Groot. I am Groot. I am Groot. I am Groot. Okay. Está bueno, ¿eh? Un día vamos a grabar el café con Miquero en Groot. No es carajo, pero... pero va a ser bien divertido. Va a ser divertido. Sí, exacto. Bueno, entonces... Back to Silver Surfer. Aquí, por cierto, me encanta que las celdas son como cuartitos, ¿no? Y que no están conectados, pero tampoco tienen una pared tal cual. Tienen como un campo de fuerza. Lo que le permite aquí al buen Michael Allred de hacer jugar con las celdas como si fueran viñetas. Sí, no tienen una cuarta pared. ¿No? Curiosamente, no tienen una cuarta pared. ¡Qué chistoso! Es una viñeta, están atrapados en un cómic. Hay veces que no son sutiles. Holy shit, es verdad. Y algo que me encantó de cómo hacen crecer a Dawn como personaje es que ella misma ejecuta su plan de escape acompañada de sus compañeros de cárcel. Pues es amiga de ellos. Es amiga de ellos. Lo que pasa es que es una persona, sí, muy hogareña lo que es, pero es amistosa, pachona. ¿Y por qué es amistosa y pachona? Porque ha tenido que recibir a lo largo de su vida a un montón de cretinos. De los que rentan su Airbnb. Entonces, no se le hace tan extraño. Fíjate, eso es curioso. Ella no había visto mundos, no había conocido mucha gente fuera de... La gente llegaba a ella. Es una vez más, no hay sutilezas. Es la contraparte de Eve. Eve va a los lugares para ella ser la extraña. Los extraños llegan a Dawn. Y aquí en este caso se la llevaron con los extraños. Así que, pues, no se le hace tan extraño. Sí, conoce también al papá de otro de los campeones que ya había fallado, ¿no? Y fallar significa que te moriste. Sí, básicamente. ¿Qué pasa entonces con el surfer? El surfer le dice a la reina de los nunca, a ver, tranquila, vamos a ver qué necesitas, en qué te ayude. La reina de los nunca dice, no, tú, Heraldo de Galactus, muérete. Le echa como que un ataque psíquico de los nunca. Y le enseña sus habilidades. De hecho, nos enteramos cuál es la habilidad de la reina de los nunca. Su naturaleza en sí es revelar esas posibilidades que no se llevan a cabo. Las que nunca pasaron. Los posibles pasados, presentes y futuros. Pero que no fueron. Yo creo que es con la que estaba consultando Strange en Infinity War. Podría ser, ¿no? Básicamente se echó un café con ella de, oye, ¿y cómo nos va a ir? ¡Uy! ¡Uy! Siéntate, esto no te va a gustar. Sí, oye, en uno de tus, Reina de los Nunca, ¿en alguno de tus reinos ganamos? ¡Oh, sí! ¡Oh, shit! ¡Fuck! La siguiente página que vemos, que a mí me gustó mucho la composición, es el surfer llorando, sufriendo, porque la Reina de los Nunca le muestra futuros, le muestra posibilidades en las que vemos... Estoy seguro, muchos spoilers de lo que va a pasar en otros números. Ah, ¿no? Sí, seguro. Vemos ahí, por ejemplo, tanto a su pasado, vemos cuando era Heraldo de Galactus, está por ahí Firelord, están los Cuatro Fantásticos. Ah, de hecho hay una bonita parte donde están los Cinco Fantásticos. Ah, sí, claro. Con todo y Doom. Curse you, Richards. Y vemos también que Dawn en algún momento muere, tal vez. Tal vez. No sabemos. Y Surfer sufre, porque dice, pues no significa para nada para mí, pero está viendo ese momento, donde ese posible futuro, ella sea importante para él. Y fíjate que aquí no hemos mencionado algo, Este sí es un cómic muy verboso, ¿eh? Oh, sí, muchísimo. Y donde... de hecho, está escrito en un estilo que ya no se utiliza. Porque te cuentan lo que está sintiendo el personaje. Ya es muy raro, la verdad, que los escritores hagan eso. No sé si porque ya se considera fuera de moda, o simplemente las técnicas para escribir son mucho más sofisticadas. Ya no es como Chris Claremont, ¿no? Que te contaba lo que veías en la página. O también que el arte ahora es muchísimo más expresivo y ahora ayuda precisamente a contar todos esos sentimientos a través de la imagen sin tener que decírtelo. Pero aquí Dan Slott se salta eso, ¿eh? Yo creo que también es un poco la reminiscencia del estilo clásico del surfer. El surfer es verboso hasta más no poder. Yo creo que sí va más por el asunto exacto de a rendir tributo a las historias clásicas del Silver Surfer. Muy probablemente. Creo que sí va por ahí. Me encanta que... Aquí hay una pequeña referencia que si vieron The Room, la van a cachar. ¿No has visto la película de The Room? Sí, pero... Ah, ya sé. Pues. ¿Ven la forma en la que está el surfer sufriendo? Y la última parte del diálogo ahí es de "It's tearing me apart", me suena a mí, "You're tearing me apart, Lisa". Así con esa misma entonación. De hecho, mi hermano lo hizo demasiado bien. Sí, tienes que ser más patético. Sí. Como Tommy Wiseau. Tanto Dios. ¿Nunca han visto The Room? Véanla. Que según quería ser el Joker ese cuate. Dios. Sí. De hecho, sí, vi la audición. ¿Y qué tal? Pues sí. Como que sí, ¿no? Sí, más o menos. O High Bats, ¿no? I did not hit Harley, I did not. Oh, hi, Bat. Se queda. Sí, básicamente. Se queda. es tan... Él. Es la cosa más rara, Tommy Wiseau. No su película, él. ha de ser una pachanga hablar con él, pero bueno. Por cierto, ¿viste The Disaster Artist? No la vi. Tengo muchas ganas de verla. No la he podido ver todavía. Sí, tengo que ver eso. Sí. Vamos por curiosidad. James Franco, siendo Tommy Wiseau. Okay. Back to Silver Surfer. Sí, exacto. Pero digo, bonita referencia ahí, ¿no? Hay como un... Alguien que está moviendo los hilos detrás de Seth. Sí, es como que el emperador Palpatine, ¿no? Y le dice, ¿sabes qué? Esto no va a jalar. Ten, hazlo tú. Y le da una espada. Vas, ¿no? Ahí. Y sí, le da una espada y es como la espada que corta la realidad, ¿no? Así, ok, no podemos empezar por ahí. Sí, a ver, exacto. O sea, si tenemos esta super arma que puede cortar la realidad misma, pues por ahí, ¿no? Digo... De hecho, se llama la espada The Edge of Reality, ¿no? Que es el final o el filo de la realidad. ¡Come on! Así de, yo imagino aquí el incrédulo de Seth así de... ¿No habíamos empezado por esto, no? No, necesitaba que sufrieras un poquito. Es como la espada en Pacific Rim, ¿no? Ah, sí, I wanted to see you squirm, so así que pues, úsala después. Bueno, en fin. Venga, van. ¿Y dónde se escapa? ¿Dónde se escapa? Y llegan literalmente al corazón del Impericón. Así de, ¿qué diablos está pasando? Y es un, ¿no?, corazón. Literal, es un corazón que está palpitando y toda la onda. Y hay un pequeño detalle, ese corazón tiene dueño. Sí, el dueño de hecho nos lo hace, da la referencia donde que si escuchan ese latido es como si escucharan todas esas canciones y esos ritmos que jamás se hicieron. Never existed. Oh, Dios, ya sé por dónde. Yo cuando me quedé dije, ya sé por dónde fue el asunto. Y sí, es la reina de los nuncas. Es el corazón de la reina de los nuncas. Que literalmente le arrancaron de su pecho, ¿no? Y quiere otra vez su corazón. Y nos cuentan... Nos cuenta la historia de la reina de los nuncas, de... Es que un día ella estaba ahí echando café con Eternity, la entidad Eternity. Porque, pues, así pasa, ¿no? Así nos los gastamos en el espacio. Y por supuesto, que se llevan bien porque Eternity es la suma de todo, lo que sí existe. Y la reina de los nuncas es lo que nunca existió. Es solo la posibilidad. Así que por supuesto sí van a llevar bien. Y por supuesto, otra vez la dualidad, cero sutil el buen Dan Slott. Nada. No, me encanta, me fascina. Por eso el diseño de la reina de los nuncas es Eternity al revés. ¡Oh! El coloreo es Eternity al revés. Okay. Y aparte, ella es mujer, Eternity está considerado como un hombre. O sea, son dualidades, son exactamente opuestos. Ok, hay veces que también yo no le capto la onda. No soy inteligente, denme chance. Chulada, la verdad, aquí. Y le dice a Stoffer, mira, no te preocupes, yo voy a ir a conseguir tu corazón. Nada más tú quédate aquí y no comas, gente. No comas o hagas algo. Así que el Surfer dice, ok, me voy a acercar, pero como ya me tienen identificado por el poder cósmico, voy a tener que irlo apagando. Voy a Silver Dawn, ¿no? como que le voy a bajar a la plata, ¿no? Se pone la armadura de uno de los campeones anteriores. Campeones caídos. Y le dice a su tabla, a Tumi. Ya sabemos por qué. A Tumi. Oye, Tumi, tú vete por ahí, busca a Don y haz que la gente del Impericón te vea para que piensen que ya valí queso. Y yo mientras, pues me voy en esta cosa, ¿no? En la armadura. Que por cierto es el hijo de uno de los motivadores que andaban por ahí. Sí, que sí es amigo de Don, por cierto. Y, by the way, cuando el Surfer por fin se escabulle, llega a ser del Incrédulo junto con sus hombres y llega como en la cosa más extraña: ¡un auto! Un convertible. Un convertible. ¿What? Sí, yo creo que se robó el auto de Tesla, el que mandaron al espacio, y pues de ahí, ¿no? Todavía no sucedía eso, ¿no? Todavía no. Qué curioso. ¿Pero de qué estaba? ¿Pero de qué funciona? O sea, ¿cuál es el corazón del Impericón? El corazón de la Reina de los Nunca. Eso significa que en esos años nunca iba a pasar eso. Por lo tanto, era perfectamente posible que fuera el auto de Tesla, porque no podía pasar. Holy shit. Ok. Wow. Ahora, ya que estamos en eso, todo ese asunto de que no es una nave, es un planeta que está impulsado por un motor de imposibilidades. Wow. ¿No te suena algo? ¿Que no es la brecha? ¿No es la nave de los de Authority? se basó en eso. Es la Heart of Gold de Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Claro, sí es cierto, es esa. Es eso. La Heart of Gold era una nave que funcionaba con un motor de imposibilidades. Lo más imposible del mundo era por lo que era tan rápida. ¿Y por qué funciona aquí el Impericón? Porque tiene el corazón de la Reina de los Nunca de todas esas cosas que jamás podían pasar. Las improbabilidades. Ok, creo que a alguien le gustó también. Alguien le gustaba Douglas Adams y le gustaba Doctor Who y dijo, como no me dan chamba de eso, pues hago mi cómic, maldita sea. Marvel, déjame hacer el Principio Surfer. Bueno. Pues ya qué. O a lo mejor fue al revés, ¿no? Oye, Slot, tenemos el Principio Surfer, ¿quieres hacer algo? Sí quiero. No me sabía que fue Slot el que dijo, oigan, quiero sacar mis frustraciones de esto, ¿puedo? Pues bueno. Pues vas. Ya qué. Bonitas referencias, ¿eh? No está padre. Yo cuando leí me quedé de, mira nomás. Qué cosas, ¿no? Esta Dawn está liderando la rebelión, ¿no? Que más bien es un escape, están corriendo por sus tristes vidas. Sí, básicamente. Cuando llega el Surfer, pero llega en formato no plateado, llega como Norin Totally Rad, ¿no? Sí, cuando dicen, ojalá cuando que no se emocione porque es Norin Rad, pero bueno. Me encanta que dice, hola, soy Norin Rad y vengo a rescatarte. Ah, mucho gusto, Norin. Soy Don Greenwood y te voy a salvar. ¿Qué? A ver, ¿cómo? ¿Cómo? Pachón. A ver, ¿quién estaba en realidad en peligro ahí? Es verdad, ¿Don? Creo que no. Don ya no estaba tan en peligro. Oye, sí es cierto. El surfer sí. El Surfer estaba en peligro. ¿Y qué está en peligro ahora? El Impericón. Y la gente que está en el Impericón. Pero ellos ya no tanto. De hecho, aquí cambió el asunto. Interesante. Cuando empieza el cómic, te dicen el Impericón y la gente de aquí está en peligro. Chin, hay que salvarlos. Después te dicen, oye, nos raptamos a Don. Ah, chin, Don está en peligro. Después dice, chin, ya no es Don el que está en peligro porque ya salió, es el Surfer quien está en peligro. Vuelve a cambiar el asunto de, oye, ahora el Surfer quiere ayudar a la Reina de los Nunca. ¿Quién está en peligro? La Reina de los Nunca. Cambian constantemente. Sí, me gusta ese ciclo que de, ok. ¿De quién me tengo que preocupar? De repente. ¿A quién le voy? ¿No? Exacto. En el tercer número, por cierto, la portada es maravillosa. Y cuando la vi dije, ¿qué demonios estoy viendo? Porque es el Surfer y Don detrás de un changuito de peluche, aparentemente con cimbales, ¿no? Dije, ¿cómo? ¿Cómo? Dije, a ver. ¿Es el changuito qué? Con cimbales. ¿De peluche? Pues parece un peluche, ¿no? Sí, de esos, ya, de esos de... Sí. Sí, de esos de juguete, que les das cuerda y tocan los cimbales, ¿no? Se ve súper creepy. Sí, y sí se ve súper creepy aquí el... Hay una broma recurrente de estos en... No sé si en todos los Fallout, pero ponemos en Fallout 4, sí. Ugh. ¿Ah, sí? ¿Con los changuitos? Sí, son como que de los pocos juguetes que quedaron del apocalipsis nuclear y sí funcionan. Y te los encuentras en todos lados y los desgraciados desarrolladores los ponen en cada lugar donde... De repente escuchas el maldito cimbal y tú estás... O sea, es un ambiente bien teatrico, estás acá escabulliéndote, escuchas el cimbal y brincas. Ok, y ahora tienes aquí el chango gigante. Sí, yo cuando lo vi me quedé de... Es otra vez esto. Me persigue la cosa. Por cierto, aquí vemos en este número, en el tercero, un bonito spread en el que vemos a Eternity y a The Queen of Nevers, pues teniendo su cita, ¿no? Y por cierto, el título de la historia se llama Change of Heart, que va mucho de lo que dijiste ahorita. Cambia el sentido de ¿por quién me preocupo? ¿Quién es el bueno? ¿Quién es el que tengo que apoyar? Change of Heart. Y también es muy literal, porque literalmente van a cambiar el corazón del lugar. Cero sutil. Cero sutil. Y por cierto, no le hemos dado reconocimiento a Laura Olbert. Ah. Como que es la colorista. Ve nomás qué chulada de color hace Laura Olbert en estas páginas. O sea, si Mike Allred tiene que dibujar cada cosa que le pide Dan Slott, de repente yo me imagino de cuando le llegaba el guión de: oye, mi vida, ya llegó el guión de Slott. Me lleva. Ahora aquí. Sino que ahora lleva otros tonos. La Reina de los Nunca es como Eternity, pero al revés, me lleva. ¿Qué? A ver. Ya que. Por cierto, ahora que lo menciono, qué curioso que se me ocurrió darle el crédito ahorita exactamente en este panel a Laura Olbert, que es cuando Don está pintando un gnomo. Un gnomo de jardín. Es como Laura Olbert pintando sus monos de Mike. Bueno, okay. Nada mal. Pintando un gnomo. Están escapando los prisioneros, bueno, los exprisioneros, y se da una pequeña confrontación. El papá del campeón caído, del cual Surfer tomó prestada la armadura, robó. Habrá cadáver. Y dice: a ver, ¿cómo tienes eso, mi hijo? Eso es una afrenta contra los muertos y demás. Ya se iban a empezar acá a dar de golpes, y creo que ¿quién en realidad arregló el asunto? ¿Don? ¿Don? Así de: a ver. ¿Haciendo qué? Hablando. Como lo que hizo ¿quién? El Surfer con la Reina de los Nunca. Es buen punto. Una vez más, lo que nos está diciendo Slott es: estos dos personajes que no tienen nada que ver, porque uno es un ente cósmico fenomenal y todo, que arregla soles en sus días libres, y está esta otra persona que es la persona más hogareña y X del mundo, que le gusta pasar los días, no sé, en su casa, supongo que leyendo cómics o algo así, tienen todo en común. Ambos son seres de paz. ¡Wow! ¡Wow! Honestamente. Una vez más, fíjense, para lo verboso que es el cómic, para todo la todo el aparato, que... todo lo la descripción que nos hace de lo que está pasando, hay cosas que no te lo cuentan, te lo muestran. O sea, a pesar de que sí, a lo mejor a muchos les puede parecer que de repente oye, me están explicando todo lo que está pasando en el cómic. Realmente no. No, te está pasando algo, lo que pasa con algunos personajes, pero los motivos principales, eso sí quedan otra vez a tu consideración. O sea, es un bonito balance el manejar eso, ¿eh? Y Dan Slott es fenomenal haciéndolo, ¿eh? Desde su etapa en Spider-Man hubo muchas cosas en los primeros números de Spider-Man donde veías cosas así. Ya después, como que creo que nos fuimos más por el tema de vamos a hacer lo más shocking que encontremos, ¿no? Pues es que también fue un run muy largo. Sí. O sea, no lo... Fueron años, ¿no? No lo puedo juzgar tan duramente a Dan Slott en ese sentido. Y pasó por diferentes reinicios del universo Marvel. Sí, también eso, ¿eh? O sea, a este le tocó, ¿eh? A este le tocó un reboot, el de Secret Wars. Sí, porque cuando empezó esto fue Marvel Meow, digo, Marvel, ¿no? All New Marvel. All New Different, ¿no? No. Ahora era Marvel Meow. Según yo era Marvel Now. A ver, déjame ver aquí rápidamente. Era Marvel Now. No. Era All New Marvel Now. Sí, claro, cierto. Claro que lo era. Y después ya fue otra cosa. Sí. Oh, Dios. El chiste es que pasó como que... Le pasó como a Howard Duck, que le interrumpieron el run por un eventito, ¿no? Sí, ya que. En fin. Pero bueno, por cierto, aquí el diseño de este Norin Rat, no sé tú, pero me recuerda entre Profesor Javier y Scott Free, pero bueno. Y Lex Luthor. Sí, mejor me gusta más cuando está plateadito. Sí, se ve menos feo. Sí, honestamente. Sí. Aiki Norin y esta Don, vemos como que se empiezan a llevar ya un poco más, está interesante eso. Le explica de que, es que se supone que yo soy tu campeón porque pues se supone que tú eres importante para mí. Ni te conozco, yo tampoco, pero pues ya ves cómo es esto. Así está, aquí, así está la cosa. Y bueno. Don le dice, sí, ya vi dónde está el corazón, vamos por él, ¿no? Ok. Cuando ven el corazón se queda, oye, ¿y cómo nos lo vamos a llevar? Tú lo vas a cargar, ¿verdad, Surfer? Tú eres poder cósmico fenomenal y todo. No, tú lo vas a cargar. No manches, ¿cómo? A ver, mira, lo único que tengo que hacer es quitarlo de aquí. Y como es una imposibilidad el que lo puedas cargar, lo vas a poder cargar. Porque, claro, porque es una imposibilidad, pero tú sí puedes. Y lo carga el corazoncito en forma de chango. De chango cimbalero. Así de, ok. Y Don se queda de, oye, Surfer, ¿por qué tengo el corazón en forma de un chango cimbalero? I don't know. Es tu bronca. Lo que pasa es que tu mente no lo puede captar. O sea, es tan complejo este concepto que tu mente entraría en shock de querer entenderlo. Así que se va por la salida fácil. Ten un chango. Sí, en algo que tú conoces. Y que era el juguetito de ella, ¿no? El chango, sin valer. Qué niña tan creepy. Si me hubieran dicho, mi juguete favorito era uno de esos changos sin valeros. En tu caso se hubiera convertido, no sé, en un dinosaurio. Un dinosaurito, claro. Sí, seguro. Por supuesto. En mi caso, en un He-Man. Por supuesto. Seguramente. Por cierto, estas páginas en las cuales vemos al surfer deshaciendo, bueno, haciendo chiquito el corazón de la reina de los nunca, mira más el coloreo. O sea, de veras que vean, cuando puedan verlo, el coloreo es maravilloso, ¿eh? Me encanta que todas las fuentes de luz que están pasando en los paneles se le reflejan al surfer. Ah, claro, claro, porque está plateadito. Porque, ¿no? Él es brillosito, o sea, ¿sí? él es, está, parece espejito. Así que es un asunto bien complicado, ¿eh? De repente. Pero tienes que jugar con la luz en una superficie reflejante. Y para todas las personas que alguna vez hayan trabajado, por ejemplo, en ilustración, en videojuegos. O en fotografía. La van de saber. Light is a bitch. Porque no se comporta normal. Es chistosa. Sí, la luz es entre onda y partícula, pero ninguna de las dos. Y entonces al demonio todo. Y cuando lo quieres hacer programable en un videojuego, ¡no! Vete al diablo, ¿no? Así es, mejor no. Mejor todo ese día, ya, ¿no? Santo remedio. Excepto en Alone in the Dark. ¿Te acuerdas de Alone in the Dark? Ah, tenías, sí. Que, o sea, ahí sí jugaba lo de la luz. Sí, me acuerdo que en los primeros Silent Hill también lo intentaban, muchas partes sí lo lograban, pero había un par de escenas que no. En los Resident Evil había muchas partes que se supone que eran oscuras, pero tu personaje se veía sin bronca, ¿no? Ok. Sí, no, dale chance, iban construyendo, ¿no? Sí, eso sí. Iban, el sea del incrédulo estaba por acabar con la red en los nunca. Cuando el surfer decide entrar en acción. Pero hay una situación. El corazón, al quitarle el corazón al Impericón, ¿qué va a pasar? El Impericón se destruye. Así que el surfer hace una transmisión inmediata, y me encanta el estilo de la transmisión. Dice, ah, ok, ¿me pueden escuchar? Dice, visitantes, los días del Impericón ya se acabaron, la destrucción es inminente, escapen en sus naves inmediatamente. Ah, no es cierto, ¿no? Está loco. ¿No? Yo ya pagué, aquí me quedo. Ah, sí, claro, no faltele. Yo ya pagué unos días, ¿eh? Se joden, ¿no? Y me encanta que es uno de ellos sí, ¡oh, es el Heraldo! ¡Ya valió! ¿No? Y entonces el sobre es de, ok, entonces, por las malas entonces. ¡Soy el Silver Surfer! ¡Ya valió! ¡Nos vamos a comer su planeta, ¿no? ¡Corran por sus vidas! Y ahora sí, corren. Así recuerda a su antiguo amo Galactus, canales de Galactus internos, y ahí les van, ¿no? Que es, me encanta cuando apareces, es que aparece la cara del surfer del cielo del Impericón, y es la típica imagen del surfer, pues, de esos antiguitos años, de cuando... Cuando eran las reminiscencias de Stan Lee, ¿no? Exacto. Y ahora ya es el surfer acá de, ¡témanme! ¿No? ¡Témanme! ¡Corran por sus vidas antes de que esto acabe! Ah, okay. Soy el anunciador de Galactus. Está durmiendo Galactus, ah, sí, se desinfla, pero bueno. Dice, ok, ya con eso se van, ¿no? Dice, ahora sí, dice, Norrin, dime Silver Surfer. Bueno, Silver Surfer. Dice, ¿por qué tengo este mono? Ah, luego te explico, ¿no? El Surfer manda a su tabla, le convoca a su tabla. To me, my board. Y entonces, pues, to me ya tiene nombre. Dice, oye, de hecho se le queda a esta don, ¿no? Dice, oye, háblale a to me. ¿To me? ¿Quién es to me? Pues tu tabla, así le damas, ¿no? Hasta el Surfer le da risa de, ah, ok, qué mensaje. Está bien. Qué mensa eres, pero bueno. Y me encanta, hay una secuencia en la cual, sí, el Impericón se destruye. Uh-huh. Vámonos, se destruyó, adiós. Y Don de repente dice, ya no habla, se lo lleva a Surfer en su tabla, en el espacio. Y Don está así guardando la respiración de, oye, ¿por qué no hablas? Ah, oye, ¿por qué haces eso? Respira, pero no puedo respirar, es el espacio. Me encanta, es que es el McCoffin aquí, es la onda, ¿no? Dice, ay, ¿cómo es que hablamos en el espacio? Tengo el poder, el Power Cosmic. ¿Y cómo estás respirando en el espacio? ¡Power Cosmic! Y no me congelo por Power Cosmic. Dice, qué conveniente, ¿no? Es el Power Cosmic. Bien. Bien hecho. Abrazaron el concepto, muchas gracias. Con eso nos quitamos de muchas explicaciones bobas. Oye, ¿qué? Power Cosmic. Poder cósmico. Es como hechicero, ¿no? Sí. Power Cosmic. Una vez más. ¿Cuántos paneles para explicar todo esto? Uno. Ya, listo. Ya. Oye, ¿qué tengo? Power Cosmic. Sin bronca. ¿Cómo es que entiendo a todos estos? Poder cósmico. Poder cósmico. No tiene que ver, pero Power Cosmic, ¿no? Bueno, total. Por un lado, el Surfer va a enfrentar al incrédulo Seth con su espada del filo de la realidad. Y por el otro le encarga a Don de, oye, Don, En lo que yo me encargo de este cuate, tú trasplántale el corazón a la reina de los nucas. Bueno. Sí, de, ¿qué? Sí, fácil, ¿no? No. Llévate a Tumi. Yo te doy a Tumi, tú dale. Y ahí va con Tumi, ¿no? Y ahí va la mujer más simple del mundo, la mujer más hogareña del mundo a bordo de la tabla del Silver Surfer. A darle el corazón a la reina de los nunca. A una entidad cósmica que es la suma de las imposibilidades en el universo. Holy shit. Es de repente tengan esto en consideración. En los cómics hay que hacer esto. Tómense una pausa para entender bien, para asimilar lo que está pasando. Y de repente es de holy shit. Sí, exacto. Y ve con qué facilidad, con qué claridad, con qué naturalidad nos fue llevando Dan Slott de esa mujer que solamente se preocupaba por el Airbnb de su familia a entregarle el corazón al reino de los nunca a bordo de la tabla del Silver Surfer. Cuando todo te hace perfectamente sentido. Y dices, sí, claro, por supuesto. Sí. Tiene que pasar. ¡Wow! ¡Qué bien hecho! Está bien construido. Y sí, Surfer derrota al incrédulo Seth. Picándole los ojos. Muy literalmente. ¡Pícate de ojo! El incrédulo Seth tiene dos bocas y tres ojos y le pica los tres ojos. Yo cuando dije, ok, está bien, Surfer. A lo kaiju, ¿no? A manazos y empujones, ¿no? Piquete de ojo, ¿por qué no? Y Surfer, de hecho, lo empala con la espada del filo de la realidad. No lo mata, lo manda al filo de la realidad. Al otro lado de la realidad. De hecho, llega Infinity con él. Eternity. Y le dice, pues mira, tú que desafiaste los límites de esta realidad, te saco de mi reino. Te llevo al... Yo sí me quedé de... ¿Cómo? Es la cosa más creepy, ¿no? Porque ya no existes en la eternidad, no existes en la realidad. Te vas a otro lado. Y ahí está, de hecho, su extraño benefactor. ¿Que quién sabe quién era? Y todo acaba bien. La reina de los nunca recupera su corazón. Eternity se queda con... regresa a estar junto con la mujer que ama. Ella regresa con su amado Eternity. Hay un pequeño problema. Don está en el espacio. Y el Surfer tiene que ir a dejar la casa. Porque el Surfer... sigue siendo su campeón. Sí, así que pues ahora te llevo a la casa. Bueno, y se acaban las aventuras en el espacio. Y la siguiente parte de este primer bonito TP, que está muy fácil de conseguir, por cierto, comprenlo. Sí, compren en Amazon. O espérense al bonito ómnibus que va a salir creo que en diciembre. Algo así. Bonito regalo de Navidad, by the way. Nos lleva ahora a las aventuras en la Tierra, donde el Doctor Strange y Hulk están enfrentándose a los monstruos de Universal. Básicamente sí. Yo me quedé de... ¿qué? Por cierto, en ese primer número en el que regresan del espacio, son detenidos también por los agentes aduanales de la galaxia. los Guardians of the Galaxy, plus Venom. Más Venom, más agente Venom. Y se supone que es de... ah, es que estamos cuidando que nadie, que ningún agente hostil se meta a la Tierra porque están muy babositos, ¿no? Y les hacen preguntas, pero no somos agentes aduanales. Habiendo dicho lo anterior, ¿piensan llevar frutas o animales a la Tierra? No. ¿Tienen bichos? No. ¿Quieren tener bichos? No, menos. Ok. Y, incluso, pero también estaba la Capitán Marvel. Porque ella también ya es guardiana de la galaxia. En ese entonces era, ¿verdad? Sí, sí, sí. Agente aduanal de la galaxia, ¿no? Y ya los entrevistan así de... el Surfer dice, lo único que pasó, me les explica de cómo va el asunto, tengo que dejar a Donna en su casa porque pues ni modo de dejarla en el espacio. Y de, ok, está bien, ya hicimos acá la inspección a Donald, lléguenle. Dice, oye, y ahora sí, de lo que de verdad estábamos buscando, ¿qué pasó? No, está limpio, no hay bronca. Los guardianes en realidad estaban, cuando ya se va el Surfer y Don, los guardianes, nos enteramos de las verdaderas intenciones de los guardianes. Estaban buscando algún rastro de Galactus para saber si el Surfer no otra vez había pasado de bando y andaba queriendo darle de bocadillo a la Tierra, ¿no? Así que ok. Pero para que veas, todo el mundo en este universo decir Galactus es de hijo. Ay, bronca. ¿Te imaginas que en el universo Marvel Cinematográfico un día tengamos a Galactus? Ay, ojalá, un buen Galactus. Me encantaría, sino la nube esa. Digo, qué triste, ¿no? Que este Doug Jones y Lawrence Fishburne hicieron un gran Silver Surfer. Estaba maravilloso el Surfer. Y el Galactus era una nube. Era un gas. Era un gas de Galactus, ¿verdad? Era un Bill Gas. Sí. Rayos. Está bueno. Mm. Y sí, como dices tú, el Doctor Strange. Estaba el Doctor Strange y Hulk peleando contra los monstruos de Universal. Por la taquilla. No, la verdad. Ya sabemos quién ganó. Exactamente. Bueno, ni modo, llega por fin Surfer y Don a la Tierra y como que empiezan a pasar cosas raritas. y algunos monstruitos por ahí. Llega Don y dice, oye, Surfer, pues ya que estás aquí, pues de menos conoce a mi familia, ¿no? Por cierto, hay un panel bien bonito en el que llegan a... Es un pueblo costero, ¿no? Sí, sí, sí. Y el Surfer llega con su tabla, con Tumi. Y hay un panel en el cual van caminando por la playa y el Surfer con su tabla acá cargando. Como un surfer. Y dices, ok, bien bajado ese balón, ¿no? Toca la puerta de esta Don ahí a su casa. Me encantó. Y le abre su gemela. Y el Surfer es de, ¡Skrull! ¡Ya valió! ¡Hay un Skrull! ¡Te quieren reemplazar de...! ¡No, Surfer! Es mi hermana gemela, ¿no tiene gemelas en el espacio? Sí, pero normalmente son Skrulls, ¿no? Sí, normalmente son Skrulls. Dame chance. Y sí, ok. Me encantó esa secuencia, ¿no? Y por cierto, aquí vemos que están... Y son los pequeños, bonitos y sutiles paneles. En los cuales vemos al papá de tanto de Eve como de Don, recibe al Surfer, todo bien, todo muy pachón. Y están en una de las salas cuando de repente, no sé si lo alcanzaste a ver, los sillones de la sala tienen dientes. Sí, como que, ¿ah? Así, algo pasa aquí, ¿no? Y le ofrecen de comer a Surfer y Surfer dice, ah, ok, sí, gracias, pero pues yo no, no como. No como, solo convierto en nutrientes esto y me es mucho más eficiente. No, a ver, mi papá ya se fregó preparando, o sea, Don mangoneando al Surfer. Así, mi papá ya se fregó haciendo una cacerola de quién sabe qué cosa, ahora te lo comes. Bueno, y te lo comes como humano. Bueno, así que Silver Dawn, pues ya qué. Y yo, mínimo, se tiene que comer acá su. Creo que era clam chowder, no tengo idea de qué era. Pero el Surfer está pero fascinado, o sea, así de. Esto está sabroso. Y de repente la sopa se empieza a poner Beetlejuice el asunto. Sale una mano de la sopa. Así de, esto está raro. Cuando dije, a ver, ¿qué pasó aquí? Y después le pasa algo más extraño todavía. El Surfer le da sueño. Y se pone a dormir. Yo sí me quedé de, no, a ver. Si el Surfer no necesita comer, dormir ni nada. ¿Por qué se echa un coyote? Y en esos también está el Doctor Strange y Hulk van tomando ray para llegar directamente a donde está el Bed and Breakfast, el Airbnb de Don, ¿no? Curiosamente, o sea, toda su campaña de estos dos era para llegar ahí a la posada de Don. Y me encanta, por cierto, cómo están dibujados tanto Hulk como el Doctor Strange. A su tapa viejita. Como en su tapa viejita. Bien kirviniano el asunto. Sí. Y de repente el Surfer como que Tumi lo despierta. Y le dice, oye, Surfer, pues... Ya estás, ¿no? Vámonos. ¿No? Y se va, ¿y qué crees? Está la barrera otra vez, la barrera que lo atrapó. Que era su gran miedo. Le explica a Don que a él no le gusta ir a la Tierra porque mucho tiempo estuvo atrapado en ella. Sí, por Galactus. Porque Galactus en algún momento dijo, tanto te gusta la Tierra, tanto los defendiste, pues ahí te quedas. Te fregaste. Y los alfares de, no manches, no quiero quedarme aquí. Y cuando se quiere ir de la Tierra, otra vez encuentra esa barrera y se zurra al pobrecito. Y vemos que sí, todo esto, el Doctor Strange lo explica, todo esto es obra de alguien, de Nightmare, del es el primo got, el primo más got, not more got de Morphe. Bueno, no es el primo gótico de Sandman, es el primo new metal de Sandman. Ándale, sí, porque este Morpheus es totalmente es not more got, non more got. Este es más extreme. Sí, exacto. Y por cierto, lo dibujan igualito. También. Por Dios, o sea, si Sandman es como Robert Smith en buena onda, es Robert Smith enojadito. Ándale. De hecho, llegan por fin el Doctor Strange y el Doctor Banner, porque llega Hulk. Todo el mundo es doctor ahí. Porque llega incluso Banner, o sea, llega Hulk, pero como Banner. Sí. Y le dicen, y el Surfer es de, ay, están aquí mis amigos, ayúdenme, quiero largarme de la Tierra, ¿qué está pasando? Y es cuando le explica, ¿no? Es que hay una entidad cósmica, hay una profecía loca de que salieron unos planetas. Y si esta entidad cósmica se echa una jeta aquí en la Tierra, toda la Tierra va a ser una Tierra de pesadillas por el resto de la eternidad y bla, bla, bla. Y todo eso funciona si todos los seres de la Tierra están dormidos. Así que, ¿hay alguien que esté despierto? Sí, Don. Entonces hay que mantenerla despierta, ¿no? Entran a la posada, empiezan a pasar un montón de cosas raras. Y me encanta que otra vez nos vamos como que la side mission y la mission y la main mission. La side mission es que Strange y Hulk se ponen a pelear contra la casa. Es verdad. Mientras que el Surfer va por Don. Y Don ya se empezaba acá como que a quedar dormidita. Y dice, no, a ver, despiértate, Don, ten café o algo así. Y me encanta uno de los dibujos de aquí de Michael O'Reilly, en que vemos a este Hulk. ¡Santo Dios! Totalmente Jack Kirby. Mala onda. Con la manota así de frente, ¿no? Sí, para ocupar más espacio y tener que dibujar menos. Sí, claro. ¿Qué creen que se dibujaban rápido o qué? No era barato, ¿eh? O sea, está canijo. Bueno, sí le era barato a Marvel. Sí. En fin, por cierto, aquí otra vez sale el maldito chango cilindrero. Bueno, chimbalero. Sí, exactamente. Su juguetito de Don. Y le da, el Doctor Strange incluso le ayuda a Don y le da el ojo de Agamotto, ¿no? Sí, de con esto te va a ayudar para que puedas ver la verdad en todas las cosas y no sé qué. Y Don es de, guacala, pero gracias. Le pone un ojo ahí. Un tercer ojo. Y vemos las diferentes pesadillas. Hay una que sí dije, ¿qué? Esto es triste, feo y qué gacho. Sentí muy gacho, no me gustó. Porque gracias al ojo de Agamotto pueden ver la pesadilla de su hermana Eve. ¿Y cuál es la pesadilla de su hermana Eve? Convertirse en Don. O sea, no viajar, ser hogareña, ayudar en la posada. Esa es su pesadilla. ¡Dude! Eso sí es estar... O sea... Eso sí, yo creo que despierta y a ver tú, ¿no? A ver, tenemos que hablar, hermanita, ¿de qué se trata? Y fíjate que estas páginas, que son páginas dobles todas, ¿sí? Están compuestas, me encanta cómo están compuestas. Son tres hileras verticales de horizontales de paneles. En las primeras dos vemos la pesadilla de alguien, en este caso es de Eve. Uh-huh. Y en la parte de abajo vemos la pelea del Doc Strange y Hulk. Conforme va pasando la pelea y en la siguiente pesadilla vemos la pesadilla de su papá, de la pesadilla del papá de Don, es que pues que se vayan, que lo dejen solo. Y dices, no manches. Y vemos que llega una como una estrellita así de Navidad, como una especie de nave, donde llegan otra vez los antiguos prisioneros del Impericon, sí, buscando a Don, porque ese es más bien su sueño, y de Don, te estás durmiendo, no te duermas. No te duermas, por favor. Y cuando vemos eso en el siguiente línea de paneles, vemos que el Doctor Strange y Hulk empiezan a perder la batalla contra la casa. La casa lo está absorbiendo, consumiendo, porque está durmiendo. En los siguientes paneles vemos ahora vemos las pesadillas ahora del Surfer. Su pesadilla es Galactus. Y vemos así ominosamente que una sombra se acerca a un planeta para devorarlo, pero no es Galactus. Es pesadilla. Es el primo New Metal de Morphe. Y entonces es donde es de, a ver, el Doctor Strange me dio una herramienta para esto. Utiliza el ojo de Agamotto para ver cuál es la verdadera onda con pesadilla y cuál es el problema. Pesadilla está jetón. Hay que despertarlo. Hay que despertar a la pesadilla. Me encanta cómo lo quiere despertar. Así de, vas, despiértalo, Don. Bueno, a ver. Primero le grita, levántate, infeliz. Luego lo zangolotea, levántate más, infeliz. Sí, ok, al estilo Disney, ¿no? A ver, un beso. No, pues no jaló. No. Lo único que hice fue abusar de esta pobre cosa, pero bueno. Así de, nope, doesn't work, ¿no? El Doctor Strange les había dicho que necesitaban de una... Él había visto cómo... romper esta profecía que la luz del sol iba a acabar con la noche eterna, y es de hay que traer la luz del sol para pesadilla. ¿Y cómo lo hacen? Es de, porque estamos de noche, ¿cómo le vamos a hacer? Power Cosmic. No, Tumi. Sí, bueno, sí, Power Cosmic y a Tumi. Tumi refleja la luz solar sobre pesadilla. Sobre los ojos de pesadilla para que se levante. Y se despierta, ¿ya? Y dice, gracias al Vishanti, ¿no? Oye, ¿y esto no es muy Doctor Who? O sea, de eso de que resuelves las cosas de la forma más... De que le das un clever twist y sí, todo. Sí, claro. Totalmente, por ¿no? Por supuesto. Y no violento. Ajá. Yo pensé que se iban a dar un pequeño agarrón acá con Pesadilla, y no. No, es quítale el ojetón. De hecho, incluso Pesadilla, cuando se despierta, ya el mundo regresa a la normalidad, les dice, oigan, ustedes disculpen, yo no soy fan de esa profecía de la noche eterna, de veras no quería, sobre todo porque pues para cumplir tendría que estar dormido yo también, y pues qué chiste. Qué chiste, así que ya me voy. Así que no, ustedes no se preocupen, no lo vuelvo a hacer, no pasa nada, ya me voy. Si te fijas, en los dos casos fueron soluciones no violentas, ¿eh? Ajá. Muy chistoso, aunque hubo batallas. Hubo batallas. Pero claro, eran los side missions. Ganaban más por su inteligencia. Es muy Doctor Who. Sí. No, sensacional. Ya en las últimas páginas, Doctor Strange y Hulk parten. Le quita el ojo de Agamotto de la frente a la pobre sí, de sí, Don. Sí, a ver, sí, o sea, sí te lo di, pero ya es mío, ¿eh? Y aquí es donde viene un cambio, pues bastante definitivo en la vida de Don. Que es de, ok, sí me gusta estar aquí, me gusta la vida hogareña contigo, papá. Pero ya vi el espacio y ya valió. De hecho, es su hermana, es esta Ivla que le dice, oye, Don, tú estabas emocionada por estar en el espacio. El Surfer casi te rogó que fueras con ella, ¿no? Que fueras con ella. ¿Por qué no te vas un tiempo? Sí. Yo cuido aquí ahora la posada. Porque también fue como decir, yo ya viajé, yo ya hice, hazlo tú ahora, ¿no? Ahora te toca, hermanita. Con todo y que era su pesadilla. Porque Ip. También, pues, que creen que todos los personajes se mantienen idénticos todo el tiempo, ¿no? Y no, también creció un poquito de, va, ok, o sea, ahora... También mi papá me necesita, voy a ayudarlo, ¿no? Porque también vio cuál era la pesadilla de su papá. Exacto. Su papá, era que las dos la dejaron de, oye, pues sí, sí, no quiero estar aquí, pero también amo a mi papá, ¿no? O sea, sí, es muy humano, es una historia muy de familia y cósmica. Muy cósmica. Y entonces el Sofra le dice, oye, entonces, Don, ¿quieres ir a tener aventuras espaciales? Pues bueno, va. All of time and space. Ah, no, ¿verdad? Y ahí vamos. Y es así como el Silver Surfer se hizo de su companion en sus aventuras espaciales. Y Dan Slott sacó su, frustración de no poder escribir Doctor Who. Primer volumen del Silver Surfer. Maravilloso, magnífico, gran cómic. Con mucho corazón, muy pachoncito, muy familiar. Muy bien ilustrado. Pero muy heroico a la antigüita. O sea, para los que son para los rucos rata, que son muy nostálgicos acerca de las historias antiguas de Marvel, pues aquí, con esto. Pero los muy rucos, muy rata, Porque, o sea, porque hay nivel de ruco rata, ¿no? Estamos los rucos rata noventeros, pero también hay ruco rata más. Setenteros y cosas así. Sí, es cierto. Entonces, la verdad. A mí no me tocó vivir esa época. No. En que salieron esos cómics, pero los he leído después. Y esa sensación kirviniana del asunto, me habla. Está muy bonito, está muy padre, muy recomendable. Y como dice mi hermano, viene un bonito compilado ya completito. Todos los volúmenes. Pues no estaría mal, ¿no? Por ahí de final de año, me parece, o por ahí de enero sale el compilado con el ómnibus de todo el Silver Surfer de Dan Slott y Michael Allred. Se mantuvo el equipo creativo, Sí, donde todos los números, eso tiene mucho mérito. Y va a estar, bueno, ahorita precio de lista de Amazon, por cierto, no me pasan comisión, ojalá algún día lo hagan, está más o menos como en 1300. Pues para todos los números que son como... Como cerca de 30, quizá. 25, creo. Uh-huh. Pues está en buen precio. Está buen precio y este sí, para que veas, dudo que lo llegaran a traer a México, no sé, en una de esas me dan la sorpresa, pero sería muy bueno que lo trajeran. Sí, no sé, acuérdate que no jaló Hawkeye aquí. Sí, tristemente, y este tiene ese saborcito a cómic indie, más o menos, ¿no? Parecido, con exacto. Un personaje que es cero indie, ¿no? Que es el Silver Surfer, ¿no? Es totalmente sindicado el condenado. Sí, pero... Es bien grillo. Ok. Pero sí, tiene todo ese saborcito a Stan Lee, Jack Kirby, a Doctor Who, tiene un sabor a... A Douglas Adams, como lo mencionamos. Utiliza mucho eso también, en siguientes números también lo sigue utilizando. El arte tiene ese saborcito como a X-Static, X-Force, evidentemente, de Michael Allred. Es simplemente maravilloso este cómic, la verdad, muy, muy recomendable. Chéquenlo. Seguramente lo haremos después de algunos otros volúmenes del Silver Surfer. Sí, ya carrerados, a ver si podemos seguirle, ya que tengamos también el bonito compilado en las garritas, ¿no? Sí, yo creo que sí, Pues oye. Más material para hablar. Así es esto, carnal. Y pues bueno, no queda más que decir que este mundo, este universo del Silver Surfer, cósmico, fenomenal de todo, está cargado de mundos extraños, carnal. Y vamos a mantener este universo imposible y extraño. Y gracias. Totales. Hasta la próxima.